Y ahora sí, acá estamos después de una semana de no haber justamente estado al aire. Arrancamos el capítulo 320 de Pasar la Onda. Sí, sí, señoras y señoras, aquí estamos. Y como decía la publicación de Facebook, somos más. ¡Qué felicidad! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De ese momento los aplausos, Nacho. De pasito. Ahí está. Igual, me cansa menos tener un montón de aplaudiendo. Yo para hacerlo más físico, más sentido, pues aplaudía yo. Y es que tiene más... Claro, es más sentido. Más amor, más artesanal. Bueno, son gustos. Igual, Nachito, pero bueno, si querés aprovechar. Le damos la cálida bienvenida a todos los que están del otro lado. Pero sobre todo le damos la cálida bienvenida a Janito, que lo tenemos acá con nosotros. El fruto del amor entre Juan Ignacio Miranda y la señorita Nano Guay. ¡Qué lindo que es! Es un genio, me encanta. Salió el padre. Bueno, esperemos que dentro de lo posible, como ha dicho muy bien más de una vez la señorita Nano González en nuestro grupo de WhatsApp, saque lo menos posible, sobre todo el tema del pelo, ¿viste? Capaz que no, te va a mirá, ser menos... Sacale la ropa, vas a ver que está igual. ¿Ya tiene pelito? Sí, es todo así. Tremendo, pobre Janito. Bueno, se agrandó la familia, estamos todos muy contentos y bueno, una de las razones por las cuales el jueves pasado no estuvimos fue justamente por todo ese temilía de la llegada de Janito, así que estamos todos muy muy contentos, o por lo menos hablo de mi lado, muy muy contento. ¿Se despertó? Ahí se despertó, porque dijo, claro, esa voz la reconozco, este tipo, decir, por Dios, lo habré escuchado durante 9 meses, dijo. Quiere decir sus primeros llantos. Claro, sí, obvio. Ya estaba dentro de la panza, pobrecito, y ya me escuchaba esta voz y le taladraba el cerebro. Bueno, esta voz es la de quien les habla. Básicamente, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Se caga de risa acá, señorita Nano González. Y sí, pero estaba buscando una forma elegante de presentarme, ya que Nacho no me presenta. El señor Juan Ignacio Miranda con todos ustedes desde el principio hoy. Buenas noches a todos, buenas noches Cristian, buenas noches Nanos, buenas noches Janos, buenas noches a todos los que están ahí. Bueno, trajimos a Apu en vez de al señor Juan Ignacio Miranda a la operación técnica, pero bueno, le mandamos también, quiero aprovechar a mandarle un gran saludo también a Leito Bonafide, a nuestro compañero de Pasar la Onda, que hoy, por ejemplo, no está con nosotros, el programa anterior sí estuvo. Exacto, al Pu, por eso te acordaste. Porque es el pu del programa. No le empecemos a hacer bullying. Le mandamos un gran abrazo. Cuando esté acá le hacemos bullying. ¿Por qué no? Estamos acostumbrados. Está bien, le guardamos bullying entonces. Yo creo que sí, guardémonos para hacerle un bullying como corresponde, para cuando Leandro Bonafide esté acá con nosotros compartiendo la mesa. Y yo creo que es un gran momento para darle la bienvenida ahora sí al Nanustin. Nanustin. Nanustin. Bienvenidas, niñas. ¿Cómo andan? Bueno. Bien, todo bien, gracias. Bueno, me alegro. Qué alegría, qué desborde de alegría, ¿no? Como una hemorragia. Muy feliz Nanu Wagi en este caso. Sí, dormida pero feliz. Bueno, eso es lo importante. Lo importante es la felicidad. Dormir es una cuestión secundaria. Es algo pasajero. Claro. Habrás dormido mucho durante muchos años también, Nanu. Y bueno, nada, basta de dormir tanto. Claro, ya tenías un exceso de sueño, entonces dijiste, bueno, vamos a tener un hijo. Quiero dormir poco. Sí. Bueno, pues está muy comunicativa. Está cansada, pobre Nano. Así que, tranqui. Hoy no te vamos a dar latigo para que estés ahí en las redes sociales. Bueno. Le vamos a dar latigo a la señorita Nano González. Yo estoy esperando que Jano se despierte, por favor. Despiértenmelo. Yo creo que ya lo logramos, te digo. No, no, no, no era la intención. Me lo está haciendo, pero a propósito, me parece. Es menor, Nano, no lo mires. No tenés chance. Ay, yo pensé que la paternidad le iba a hacer madurar. No, ni no, eso. Ya está, no hay chance. Nano, viste, ya está. Era la última esperanza que quedaba. No. Si no madura está ahora. Está perdido. Es así. Pero lo aceptamos como es, ¿no? También. Bueno, sí. Un poquito. Bueno, pobre Nano, que tiene que criar pobre el nene. Nano, sí, pobre Jano. Pobre Jano. El ejemplo que tiene que seguir Jano. Claro. Sí. Es una genia, por Dios. Bueno, hoy redes sociales a full porque todavía tenemos sorteos activos. Ahí los sorteos. Sí, tenemos sorteo para la fiesta delirante. Así es. Y tenemos también a Mal Momento en grupo. En grupo cumpliendo 30 años, no quiero dejar pasar este detalle. En la fiesta delirante toca Jimmy su combo negro. Exacto, el ídolo de Chris. Tu favorito, Chris. ¿Estás preparada, Nanu? Mi ídolo. ATR. A no sacar la foto, básicamente. A salir de la foto. La señorita Nanu González me embaucó. Me Exacto. estafó. Y se hace llamar fotógrafa después. Y se hace llamar fotógrafa. Después vamos a contar que el viernes se quiso sacar una foto con Arana también. Ahí. También, sí, sí, sí. ¿Quién sí, es Arana? Sí. Facundo Arana. ¡Ay! Sí, lo tuvimos ahí al ladito y casi me desmayo. No, mentira, casi se desmaya acá la señorita. Está bueno, Nanu. Sí, está igual que en la tele. Claro. ¿Es muy arrugado? Suele pasar. Antes o después del Himalaya. Igual yo creo que suele pasar. Está igual, igual. Que en la tele. Sí, no es la misma persona. No, a veces viste que decís, ah, más gordo, más flaco, más bajito. Tal cual. Es verdad, es alto. Sí, es eso alto. Sí, es bastante rubio. Alto. Ah, sí. Claro. Sí, tiene ojos claros también, creo, ¿no? Ah, no, no lo vi tanto. Ah, tanto, decí la verdad. Decí la verdad. Vamos. Bueno, todo eso porque lo cruzamos en el show de UB40, antes de que iniciara el show de UB40, vamos a estar charlando del show. La señorita Nano González va a traer fotiños. Puede ser. Puede ser, lo está pensando, todavía no se decidió. No sé. Le dije el lunes, martes, digo, sí, manda, sí, sí, me dice ella, bueno, dale. Cri, cri. Lo sigue pensando todavía. Bueno, Cristian, bueno. No me retes en público, por favor. Ok, perdón. Le das a elegir, viste, y ella, bueno, dice. Que después no me van a querer contratar si hablas así de mí en público. Bueno, pero, nada, sí, como que no, tienen que ver las fotos nada más, te ven las fotos, después cuando te conoces, bueno, capaz que te echan, pero bueno, eso es otra cosa. Yo llegué antes que él el viernes, quiero contar esa parte. ¿Es verdad? ¿Posta? ¿Es verdad? Doy fe, y yo salí a trabajar, eso pasó. ¿Llovía? Pero, no, vino no, después todo el agua, sí, claro. Después vino, es verdad. Claro, porque esa llegó temprano. Obvio. Sí, Nacho, estábamos hablando de ese era el chiste. No quiero asustarte, pero hoy llegó acá a las 8. No, yo me voy caminando de acá. Qué garro. La señorita Nano González entonces va a estar con los sorteos. Estén atentos y atentas también, ¿no? Porque quedó ya ese latiguillo de la década acá, quedó como que hay que decirlo sí o sí, si no te sentís medio raro. O si lo decís, sos K. Ah, esa no la tenía en cuenta, ¿eh? Pero puede ser. Claro, decís todos y todas y todos. ¡Oh! Ah, este es K. Pero aparte es como si fuera un insulto ahora, ¿viste? Claro, K. No. Bueno, claro. Por eso ahora te pueden poder pobres, que no distingue género. Está bien, soy pobre y ya está. Ahí pasás de. Puedes ser macrista, bueno, puedes. Claro. Claro, eso es verdad. Bueno, como decíamos recién, sorteos tenemos delirante con Jimmy Supongo Negro. Ahí se está despertando. Ahí quiere Janito. Saludar. Por Janito, Facebook y por Twitter. Por Facebook y Twitter e Instagram también, sí, ¿no? En Instagram también, ¿no? Sí, lo vamos a estar compartiendo. Sí, vamos a estar también, ¿eh? Y bueno, que también toca Locos de Nacimiento, una gran, gran banda. Y tenemos y mala la fiesta suerte, de. Creo que la otra banda. Sí. Me mataste Kim. Con la otra. Kime. Kime es la otra banda de la fiesta de Adelante. Ah, estás hablando de la Adelante, perdón, me quedé en la otra. No confundas las cosas, no confundas a la gente que quiere participar. Y mala suerte toca con Mal Momento y Los Mentirosos. Ahí está, esa es la grilla completa. Hice la tarea igual, leí los flyers. Muy bien, bien. Vamos, Nanu. Además vamos a estar pasando la patuleca, obviamente. En breve estará junto con nosotros la señorita Patricia Palazzo y va a estar presentándonos en un ratito una nueva banda, como suele hacer ella a su particular estilo. Y además va a estar junto con el Chanchi charlando de lo que fue la presentación de The Cult. Estuvieron ahí en Luna Park los muchachos y se hicieron la escapada. De hecho, transmitieron en vivo también. Así que, bueno, tengan en cuenta que cuando hay transmisiones en vivo por Facebook que no se escuchan una goma, fui yo, me hago cargo. Vos es el que te graba mal, soy digamos. Soy yo, el que no sabe transmitir por Facebook y que se escuche decente, soy yo. Así que mil perdones a todos. La idea es que siempre más o menos se escuche bien, ¿no? Pero bueno, todavía no puedo entender mi celular. La tecnología no es tanto lo mío. A mí me gusta hablar, la verdad es esa. ¿Qué les voy a decir? Está bien, hay que alejarte de las cámaras. Claro. Por lo menos atrás de las cámaras. Sí, por lo menos, y para la pobre gente que está del otro lado, yo creo que le hago un gran favor. Ah, bueno, pero para que sea para Halloween funcionen. Eso es bueno. Puedo recoger varios dulces. La patuleca se la va a estar pasando a gripe la señorita Pato Palazzo. Además, tenemos agenda, tenemos noticias. Y encima, ¿saben qué tenemos? Y hay bocha también. Música. I'm stone where I stand. I'm stone where I stand. Antes de escuchar a Jethro Tull, que es lo que suena en nuestro capítulo 320, escuchábamos a Blackstone Cherry haciendo Shaking My Cage. Y es el momento de que todos ustedes tengan el placer, el lujo, de escuchar la voz. Ahora sí, de la señorita Patricia Palazzo. Bienvenida, Patito. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, ¿vos? ¿Qué onda? Estoy genial. Me encanta ese espíritu. Quiero genial. Ese espíritu. Muy bien. Bien, así me gusta, vamos, bien arriba. Bien, bien para arriba. Aparte ya se viene el fin de largo, ¿no? Eso empieza. Sí, loco, chau. Yo creo que empieza. Descontrol. Loco, rock and roll. No. A pleno. Inyectame acá, dale, birra. Qué lindo, ¿no? Imagínate, yo me imagino un barril de cerveza artesanal. Sí. Los ojos de Pato casi se le van cuando... Brillan. Un barril de cerveza artesanal intravenosa. Un suerito ahí. Oh, ya está, listo. Tírame ahí, déjame ahí. Sí, ya soy favor, feliz. Por favor. Bueno. Me explico, mi león también. Ahí ya te lo digo. Muy minita. Vamos a ser sinceros. Es minita el espíritu melón. Es veraniego y... Resultaste ser minita, Pato, al final. No, no tanto. Dame un whisky. Bueno, vos sabés que... No sé si... Ella es del vino con pomelo. Vino con pomelo. Bueno, chico, Sí, no, había, no, no había chances mucho más interesantes, así que no me discriminen por esa elección. Comparto. Igual la disfrutamos todos, la sí, miramos sí. de reojo. La tomamos primero. Con asco, pero lo tomamos. Sí, yo creo que varios lo miramos así como vino con pomelo. Y después, tío, hicimos segunda vuelta. Y fuimos a comprar nosotros. Sí, hijo de puta, ¿verdad? Hicimos segunda vuelta, hagámonos cargo, somos altos borrachos, che. Mal. Qué fea la actitud, ¿eh? Bueno, en sus casas no repitan las acciones que se reproducen en este programa. Estamos en el... ¿Fichas para este fin de semana? Está despierto. ¡Hello! Así con todo, con todas las pilas hoy. Y la paternidad te hizo bien. Hoy no me agarran como otro día. Ahí va. Bueno, vamos. Tomo el desafío. Bueno, estamos escuchando a Jethro Tull y vos dirás, estamos en el... ¡Top 3! ¡Top 3! ¿Posta? Bueno, sí, estamos en top 3. ¿Por qué, Patito? Porque este viernes va a estar tocando esta alta banda legendaria Jethro Tull en el Teatro Gran Rivadavia. Esto es en Capital Federal y queda en Avenida Rivadavia 8636 a partir de las 19 horas. Bastante temprano. ¿A qué hora? 19 horas. Bien, o sea, arrancará a las 8. ¿Toca alguna banda más? No vi que haya una banda soporte. Ojo. Es probable, pero... ¿Los viste alguna vez, Patito? No, jamás. Eso es una... Esto, esta inclusión en el Tull. Top 3. ¿Tiene que ver con eso? Me llamó la atención porque era una fecha International Love y además nunca lo vi en la gente. Fue como, wow. Yo quiero ver a esto. Sí, a mí es una banda que me falta escucha, honestamente. Son muy playeros. Claro. Se me hace que es más para domingo, justamente, ¿no? Domingo a la tardecita. Porque es para ver los cálculos, no sé, ahí, no te digo, de pepa, pero... Tienen un mambo muy copado, muy psicodélico, pero también rockero, está bueno, no sé, es una banda copada. ¿Nachito? Debe estar buena. ¿Qué opinión te merece Jethro Tull? Puede ser, sí, pero un domingo, de sábado no es, digamos, ¿no? Como para un viernes, digamos, para que terminás de laburar, como para empezar a entrar en la noche. Sí, puede ir. Como que capaz no es una en la recontrapera. Eso, así lo veo yo. Es como más un disfrute. Y quizá la gente que lo va a ver es gente ya más madura, digamos. Sí. ¿Para duros? Ah, o sea, madura, dije. Con la entrada te dan un... Bueno. No más dura. Pase por aquí. Bueno, sería extraño igualmente, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Sería cara la entrada, ese es el tipo. Sabelo. Te viene, claro, te viene una luca a la entrada y bueno. Te viene una tarjeta a la entrada, ¿no? Como claro, o te dan un disquito, viste que el disquito también es otra bien usada. Bueno, entonces, si están de acuerdo, escuchamos un poquitito más de Jethro Tull y continuamos con el primer. ¿Qué fecha para este fin de semana? En este caso, las que eligió Patito Palazzo. Smearing shabby clothes, Aqualung, drying in the cold sun, watching as the frilly panties run, Aqualung, feeling like a dead duck. Hermoso. Bueno. Se puso como bordo. Que me estaba dando vuelta a la cara. Me se quería sentir bordo, así tipo exorciado, ponele que eso va a estallar, eso va a estallar. Ah, qué lástima. Bueno, seguimos entonces. Bueno, estamos en el de Pato, ¿queda alguna duda? No, no queda ninguna duda. Bueno. Esta no es la pato del speed con vodka, ¿no? ¿Qué es lo que dijo? Con melón. Licor de melón. Licor de peor melón. Todavía. Raro. Bueno, chicos, dejen de discriminarme. No, no, está todo bien. No. Bueno, sí, ¿no? ¿No? ¿No? Bueno, discrimíneme, no me importa igual tampoco, ¿eh? Vamos a seguir haciéndolo. Bueno, conseguí con la agenda, loco. Por favor. Este sábado 14 va a estar tocando Metamórfica junto a Poveglia, que es lo que está sonando. Poveglia va a estar presentando su segundo disco, que es Memento Mori, que ya ha pasado a la patuleca hace muy poquito. Esto queda en Club B. ¡Cling! Me gané mis 100 pesos. ¿Y dónde queda Club B? En Avenida Corrientes al 5008. Y esto es tempranito, a partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas, banda, me sacaste lo que iba a decir. Iba a decir justamente que había sido objeto de pasada de patuleca, porque también hoy hay pasada de patuleca. Claramente, hoy hay pasada de patuleca. Vamos a estar pasando a Gripe con su disco Siesta en la Fosa. Ahí va, bueno. Ven, manden material. Manden, loco, mándenos. Aparte está la chanchada federal también. Hoy justamente no está la chanchada federal. Va a aparecer Chanchi en un ratito, nuestro amigo Chanchi. Por eso es la chanchada federal. No es porque la estamos bardeando, claro, ni nada. No imagina nada porno, nada. Bueno. Nadie mencionó eso. Yo creo que tampoco nadie lo había pensado. Pero bueno, está bien. Cada uno con su mente. Te bancamos, Pato. Sabemos que tenés una mente media podre, pero te bancamos fuerte. Gracias. A eso se refiere a chanchada federal. Vamos recorriendo el país, las diferentes provincias de nuestro país, y vamos presentando bandas. Así que si sos del interior, mandanos material a info@pasalaonda.com.ar o en su defecto a pasalaondafm@gmail.com. Ok, y mientras tanto, puedes ser parte, por ejemplo, de lo que es el Hoy te voy a hartar con eso. En algún momento te voy a pescar, guacho. Vas bien, ¿eh? ¿Sí? Vas muy bien, te digo. Bien, estoy cumpliendo el objetivo, vamos. Entonces, continuamos con las fechas que eligió Patito. Estábamos con Poveglia en este caso. Con Poveglia y con Metamórfica. Pasamos a la agenda del domingo. ¿Les parece? Dale, gas. ¿Les parece o no les parece? Bueno, pasemos. ¿Quién va a estar tocando el video? Va a estar tocando, perdón, el domingo, ahí ya lo dije, claro. Vamos de vuelta. ¿Quién va a estar tocando el domingo? ¿Quién? Divididos, que es mi cuenta pendiente, que nunca lo fui a ver. Están tocando donde tocan siempre, que es en el Teatro de Flores, que queda en Avenida Rivadavia 7806, a partir de las 20 horas. Y este es la edición Kids, ¿no? Para que vaya la gente con Correcto. Sus niños. Sí, no te vendían entradas si no digamos acreditas un guacho. Exactamente. Wow. Yo creo que hubo mucha gente adoptando chicos ajenos, claro, como para meterse en el show, ¿no? Mirá, bueno, ¿qué temas harán? Me llama mucho la atención. ¿Cómo los harán? Si los tocarán igual, si bajan el volumen, porque te dicen que le vayas con unos taponcitos. Ajá. Luego los tapones para que les pongas a los nenes y lo puedan escuchar. Y que los mayores se queden atrás y como que adelante estén todos los chicos. Seguro hay una reversión de los temas, no creo que hagan lo de siempre. ¿Tipo acústico será? No sé si acústico, pero algo más llevadero para los niños. Pero yo, perdón, sepan disculpar mi ausencia de niños en mi vida, básicamente. Pero digo, los chicos que conocen los temas, que escuchan a Divido, seguramente por los padres, muchos de ellos, digo, no están acostumbrados a escucharlos rockear. Digamos, si vas a llevar a tu nene, digamos, un recital así, yo creo que el nene está esperando que la roquees como la roquean en el disco. Sí, pero no sé por qué, yo me lo imaginé más. O sea, como por ahí más bajito el volumen, ¿no? Me imaginé como que iban a haber nenes más chiquitos, quizás. Claro. Disfrazado de piñón fijo, como yo, por ejemplo. Más niñitos. Creo que son para mayores de 3 años o de 5 años. Claro, es muy chiquito. Claro. Yo imagino capaz el volumen. El tema del volumen, pero bueno, hay que ver, habría que ver. Bueno, consigamos unos guachos, ya tenemos, mirá. Llevemos a Jano. No puedo llevarlo. Claro, no llega con chico. Edad, no califica con edad todavía. Califica. Ya lo pensé. Sí. Era buena. ¿Vos, Nano, bueno, tenés? Le decimos a Jime que nos preste Abril. La llevamos a Abril también. Seguramente Abril se copa, te digo. Un guachín para pasar la onda. Ahí está. A partir de este momento iniciamos la campaña. No, suena repa de gracia, eso mejor no. así que estamos escuchando videos en esta fecha. particular, ¿no? Una cosa. La verdad que me saco el sombrero. Original. Cuando hay que bardear los adivinos, yo soy el primero en decir que hace bocha que no sacan discos y demás, pero esta idea estuvo buenísima. Estuvo buena. Es que imagínate que los pibes escuchan Jevisaurios, o sea. Claro. Está todo bien, escuchen Divididos los niños. Por favor. Escuchémoslo nosotros también, vamos con Divididos. Recién escuchábamos Soy Libre y ya estamos acá con los amigos de Pájaro Diablo. Buenas noches, ¿cómo andan, Chochamus? ¿Todo buenas bien? Noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, los noto un poco tibios, tímios. tímidos más que tibios ni tibios. No, están bien, están tranquilos. Está fresquito por ahí el clima, viste, que nos apachucha un poco. Como que no nos las esperábamos, ¿no? Tal cual. Ya uno ya estaba pensando, sí, bueno. Sacarse la remera. Corro. Yo ayer veía gente con bufanda. Creo que hoy es un día más para bufanda, ya va el caso. Sí. Pero ayer ya había gente con la bufanda. Y... Hay que abrir el placar de vuelta. No, así. Aparte, no, llovió hoy. Hoy llovió, sí, sí, a la mañana llovió. Sí, sí, sí, evidentemente estabas durmiendo, me parece, a la mañana, ¿no? O estabas disfrutando de la vida. Todavía estás durmiendo. Bueno, muchachos, preséntense, por favor, nombre, apellido. ¿Cómo no? El resto que quieran decir ustedes, porque... Bueno. Colegio y esas cosas, no. Lo he hecho durante varios años, así que trato de evitarla. Ah, muy bien. Ernesto Herrera, batería y voz de la banda. Sí. En este caso, hoy, Cajón Peruano. Francisco Gordotazo, y soy el guitarrista y sintetizador. ¡Hola! Tipo coro. Tomás Russo, guitarra. Bueno, bienvenidos, chicos. Sobre todo para que la gente del otro lado sepa de quién son las voces. Esta voz, lamentablemente, ya la conocen. Y es como que no les queda otra. Ya lo saben, me escuchan durante 3 horas. Pero por suerte, para todos ellos, es una vez por semana. Bueno, muchachos, hablemos un poco de este Abre Caminos. Lo primero que les voy a preguntar es lo primero que me llamó la atención. No tiene que ver tanto con lo musical, pero me llamó la atención que primero hicieron el disco, lo editaron para las redes sociales, es decir, para las plataformas, y después fueron por el físico. ¿Me explican por tal qué? Tal cual. Bueno, varios motivos. Creo que uno principal fue que aprovechar como la inmediatez de hoy, de las redes justamente, y el alcance que tienen, ¿no? Y el uso, ya nadie... Hoy en día, muy pocas personas nos compramos discos, primero que nada, y pocas también ponen un CD en algún lugar a reproducir. Sí, yo a veces lo hago, porque me suelo quedar sin luz. Yo entonces, también. O se me caga la computadora. Somos vieja escuela, igual. Sí. Me considero un vieja escuela. Sí, agarrás el disquito, lo mirás un poco. Bueno, somos románticos. Igual nosotros, sí. Sí, claro. Somos románticos, haríamos hasta edición de vinilo si pudiéramos. Pero bueno, en un principio fue por eso y después para ver también la repercusión un poco y bueno, juntar también nuestros mangos para poder hacer este trabajo que sale sus pesos y bueno, finalmente lo sacamos para poder palparlo, olerlo. Y le hicimos... Hacía falta, ¿no? Sí, incluso le diseñamos otra tapa diferente a la de... A la etapa que está en las redes. ¿Y por qué surgió esa diferencia de etapas? Digo, ¿por qué les pintó? ¿Algo más? Dijeron, bueno, esto representa un poco mejor lo que es el disco. ¿Por qué fue eso? Para que nos compren el disco. Para que tengan algo distinto, ¿viste? Está bien. Se justifica el gasto. Me gusta porque es un hombre de pocas palabras, pero directa el hombre. Está bien, para que compren el disco, dijo. Para que compren el disco. Para que tengan ahí, para que lo maceren. Para que tengan algo distinto. Lo que está en internet lo puede tener todo el mundo. Porque la mayor parte es gratis. Esto no. Esto es el que nos quiera comprar el disco, 150 pesitos. Aparte, uno para dice la billetera. 150 mangos hoy honestamente 150 pesos, no es nada. O sea, no, se te va. No, fuiste a McDonald's y gastaste más, negro. El jabón en polvo sale más caro. Claro, exactamente. Mirá vos. Depende del paquete, pero... Claro, depende de cuál. El grandote, ¿no? Sale como 300 pesos. Mamadera, qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, sí, a mí me parece que así está editado en físico para todo, digamos. Para lo que es venta está así, editado de esta manera, que como tengo yo, que ahora después vamos a subir la fotito que nos sacaremos. Vamos a aprovechar ahora a la señorita Lanu y le digo, ¿sacás una foto de esto y lo subís, porfa? Y lo digo así en vivo, ¿viste? Qué está grande. Bueno, está bueno. La inmediatez. Vamos, sacamos la foto y la subimos. Vivo. Vamos con el látigo para nuestra compañera Nanu. Bueno, está bien, no quiso. No lo quiso hacer. Entonces... No, obvio. Bueno, cuéntenme, porque lo primero que me decían recién es que, bueno, tenemos batería con voz, algo que no se ve habitualmente. Digo, ¿siempre fue la idea esa de principio? Porque no tienen mucho tiempo como banda, no hace tanto. Tal cual, sí, no hace mucho. Este es el tercer año como banda. Y la verdad que no, empezamos como... digamos yo como cantante tocaba la guitarra acústica al frente de la banda. Sucedió durante un tiempo con otro baterista hasta que, bueno, nos divorciamos. Bien, sí. Nos divorciamos. En buenos términos, sí. Importante. Y decidimos, digamos, quedar el núcleo nosotros tres y buscamos un bajista. Se nos fue el batero y el bajista al principio. Así que ahora estamos con un bajista nuevo, una masa, Lea Gili, que le mandamos saludos, fue papá hace muy poco. Abrazo también, hay bebés por todos lados, ¿eh? Pues, tremendo. Acá el señor fue la semana pasada. Bueno, felicitaciones. Nanu. Tenemos ahí a Janito. Qué y me enteré también que el percusionista de Parapipó, un gran amigo, Rodrigo Saucedo, va a ser papá también, así que le mandamos un gran abrazo. Parapipó, los conozco, sí. Así que nada, con esta formación estamos súper, súper bien. Y en realidad fue medio de, no fue decidido tan, digamos, no fue la idea principal, che, vamos a hacer una banda con batería y voz. Pero la verdad que fuimos probando, y en eso que probamos, bueno, me subió la batería, canté y probamos. Bueno, che, a ver cómo suena, bueno, suena bien, che, loco, suena bien de verdad. Bueno, sigamos haciéndolo así, a ver qué pasa. Ajá. Y bueno, nos tuvimos fe y ahora estamos tocando en este formato. Más establecido ya. ¿Ya venías tocando la batería en otros lados? Sí, tocaba en otros proyectos anteriores. O sea, nunca habías cantado. Hacía coros. Ajá. No era la voz principal, pero sí hacía coros. Y resultó que además me resulta más natural cantar y tocar la batería que cantar y tocar la guitarra. Es loco, pero me sucede. Es zarpado, ¿no? ¿No? Porque aparte lo más difícil del mundo, dicen todos los que son músicos, que es justamente tocar la batería y cantar. El tipo dice, no, es más fácil que la guitarra. Es más natural, sí. Y, bueno, pero y bueno, es tu instrumento principal. Claro, siempre, claro, batería, ¿no? Siempre fue mi instrumento principal, tal cual. Como una extensión. Y cantar de voz, también. Sí, cantar también, siempre me gustó cantar. Y bueno, así que un poco así fue la cuestión. Y usted, cuando él vino con esta idea de decir, bueno, agarro yo la batería, ¿cómo lo miraron? Dijeron, ¿en serio, capo? ¿Me estaba hablando? Sí, al principio fue como un poco por la necesidad también, pero bueno, no sé. Yo al principio creía que quería que esté conforme también, ¿viste? Claro. Porque no es lo mismo estar adelante cantando y tocando la guitarra que estar atrás, bueno, también cantando, pero es más difícil, es otra propuesta, ¿no? Totalmente diferente. Digo, ¿la batería la ponen adelante en el escenario o queda en el mismo lugar? Bueno, cuando se puede. Hay una estrategia, claro. Digamos claro, que depende, hay lugares. Lugar, ¿no? Claro, hay lugares que directamente hay tarima y tenés que amoldarte, ¿no? Pero donde podemos, armamos una medialuna. Uh-huh. Entonces, como que nos vemos todos. Se ven todos, ¿no? Digamos, las violas a las puntas. Bueno, batería y voz se ve ahí, a mi izquierda el bajo. Entonces ahí hay una estética más o menos, una propuesta, digamos, indecente, claro, pero linda. Se ve. Sí, sobre todo para el tradicionalista, ¿no? Claro. Sí, un poco también hay que romper el molde de eso, ¿no? Sí, como totalmente. Claro, prejuicio. Claro, sí. Bueno, Javier Martínez. Claro, Javier Martínez, Jorge Araujo, claro. Gran Martel. Claro. Super Ratones, hablábamos el otro día. Person. Claro, sí, hay ejemplos, no abundan justamente. No abundan. Pero cuando uno escucha el disco, la verdad que no te das cuenta que es el batero o quién es el que está cantando realmente. Entonces, tal cual. Me parece buenísimo, loco, la verdad que una sorpresa, no sabía esto. No me había percatado de ese pequeño detalle. Bueno, hablemos un poco de Abre Caminos, justamente, ¿no? ¿Cómo no? Este primer material flamante que vienen defendiendo, que lo van a estar presentando ahora, digamos, ante fin de año, pero bueno. Falta muy poco. Arranquemos a hablar del disquito en sí. ¿Cómo no? ¿Qué me pueden contar? ¿Por dónde empezar? ¿No? Claro. Pero en este momento quiero que me cuenten lo que tienen ganas de contar sobre el disco. El momento que lo fuimos a buscar en. Ese fue tremendo. Lo fuimos a buscar, lo abrimos, fue como una cosa. ¿El físico? Eso, sí, fue como. Claro. Hace muy poco, mediados de agosto. ¿Se escuchaban? No, sí, era una cortina. Claro. Angelical. Ustedes ahí flotando, me imagino. Totalmente. Sí, no, fue una sensación hermosa. Es como, no sé, debe ser como parir un hijo, ¿no? Claro. O algo parecido. No sé, él no lo parió, pero. No sé, Nacho Contano, capaz, a ver. pero tampoco sacaste un disco, entonces no tenés comparación. Y estoy más cerca de tener otro hijo que de sacar un disco, así que no sé qué decirte. Tremendo. Bueno, esa sensación entonces, hermosa. O sea, ¿qué estaban? ¿Ustedes dos juntos estaban? Sí. Sí, fuimos en el coche de acá, del gordo. Igual mucho no me acuerdo ya. Yo ya. Porque te venías de fiesta de la noche anterior, ¿no? Vos no te quedaste atrás igual tampoco. Bueno, pero es como que fue el broche de la noche. Fue como una resaca con sorpresa, ¿viste? En lugar de una licala abrimos un disco. Y ahí, pero para ahí mínimamente bajaste un poco en ese momento o seguías ahí de conga. Yo creo que me fui a dormir después. Claro, no. Satisfecho ya. Bajamos, sí, bajamos un poquito, parece. Claro, porque capaz que te emociona tanto que decís, vamos a tomar un escabio, sí, más, totalmente, ¿no? Capaz. Sí, sí. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo mucho. Es la manera de concebir un disco de rock, ¿no? Sí. Claro, tremendo. Está muy bien. Bueno, y otra cosa muy copada, sí, perdón, que en la grabación nos conocimos bastante con los Jaques, con los amigos Jaque Reina, estuvo buenísimo. Sí, Bandón también, sí, ¿no? Ahí en el Tommy. Le veo cara conocida, algún lado le habré cruzado a este muchacho. ¿Al Tommy? Puede ser. Sí, sí, sí, le veo, pero viste cuando decís este chabón y más, si vamos a empezar a hablar, vamos a terminar sacándolo en algún lado. Si viene por los Jaques, puede ser, sí, sí, sí. Debe venir de por ahí. Bueno, entonces, ¿se conocieron con los Jaque Reina en el medio de la grabación? Sí, vos ya los conocías, ¿no? No, sí, yo los conocía de grabé en el estudio de ellos, uh-huh, con otra banda que yo tenía que hacíamos metal, nada que ver. Y bueno, los conocí ahí. Y pegamos onda enseguida con Facu, además, porque es alto violero el chabón. Y bueno, nos quedamos hablando de guitarrista, de equipo, claro, pedales, esas cosas. Sí, igual es re difícil, ¿viste? Pegar onda, sí, con Facu. Sí. Tipo complicado. Y bueno. Nada más salió. Sí. El sonido que nos sacó fue tremendo, además. Yo me acuerdo de llegar al estudio y habían sacado el audio ya con el Tommy. Claro, estuvimos un rato ahí. Tuvieron un rato, sí, largo, yo caí, perdón, más tarde. Me perdí, habían sacado el qué? El audio de violas, ¿viste? Sonido para, digamos, antes de grabar. Sí. Un buen trabajo de perillear, ¿viste? O sea, de decir, habían encontrado eso, dónde el seteo, digamos, de las violas. Claro. Ok, perdón, porque capaz, sí, que, sí, sí, sí, como claro, yo del otro lado, capaz hay otro que se van como, ¿el qué? Sí, el audio, ¿el qué? Claro, sí, porque audio es amplio. ¿No? Claro, sí, exactamente. Sí. Sí, tuvimos un rato, pero aquel la tiene clarísimo, ¿viste? Claro, sí, sí, toca poquito el pie. No, también, aparte ya había grabado con ellos, entonces ya me sentía cómodo. Que ya tenías la mecánica, ¿no? Exacto. Y yo me acuerdo que llegué y era una pared, claro, de viola increíble, claro, era como un masazo. Decía un acorde y era un masazo. Un hachazo, ¿viste? Y muy lindo. ¿Grabaron, ¿grabaron en vivo? Por separado. Por separado. ¿Fue una opción en algún momento grabar en vivo? Porque viste, como que ahora se volvió un poquito a la grabación y está bueno, es habitual, pero hace un año, año y medio, todos grababan en vivo. Sí, fue, en realidad tuvimos una prueba, una sesión en lo que fue la preproducción del disco en dos oportunidades, una en Estudio Urbano y otra en la escuelita Texon. Uh-huh. Y después, bueno, se decidió más que nada grabar por separado porque teníamos como las facilidades de grabar la batería de forma casera, el bajo de forma casera, las guitarras, bueno, vamos al estudio de Jaque, las otras guitarras, vamos al estudio de un amigo, el Va Vintage Studio, que está muy bueno. Y así, como por comodidad, viste, un poco. Y ahora, una vez que ya lo grabamos, que está buenísimo, el segundo disco lo queremos encarar en vivo, como decís. Está ahí, tenemos como esa idea de otro plan ya, ¿viste? Volver, pero, a revivir, bueno, claro. La libertad también de hacer, de producir, componer y grabar nuestros propios temas te permite eso también. Sí, aparte podés también imagino que sonido tranquilo. Claro, y también, no sé, pienso que capaz que como músicos también te debe picar el bichito de decir, a ver cómo lo sacamos en vivo. Sí, está buenísimo. Está buenísimo, sí. Bien ahí. Bueno, muchachos, ahora vamos a seguir hablando un poco más del disco, pero les voy a pedir si tienen ganas de hacer música. Tenemos dos guitarras. A pleno. Y tenemos un cajón en el lugar de la batería. Bueno, en lo que tocó, pero bueno. Un cajón peruano de la hostia igual tengo acá, que es de él, del Tommy. ¿Sos de, te va la percu, digamos, más allá de la me bata? Me gusta. Sí, sí, sí. Como que son músicos ustedes, ¿no? Como que agarran, le tirás una sandía y te sacan música, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿qué temita van a hacer, muchachos? Vamos a hacer Fuerte. El track Fuerte. Número 3, 4. El track número 4 del disco. Bueno, esto se va a estar transmitiendo en vivo por Instagram. Nos encontrás como arroba pasar a onda. Estamos con los chicos de Pájaro Diablo. Y suena así, escuchá. Bueno, ahí vamos. 1, 2, 3. Que sincerar es lo mejor que te puedo dar. Sin importar que pase ver que no escapas a la negación. La dimensión de tu elección hoy estará más presente. Subir, bajar, volver y estar un paso más. poquito de tu hermosa claridad. Ayer jugamos fichas que mañana van a ser grandes. Caí en la cuenta, estamos lejos como aquel horizonte. Tu cuerpo está vacío de todo este mal que me esconde. Verte respirar me hace desearte. Entonces, fuerte, correcto. Cuarto track de Abre Caminos. ¿Por qué eligieron fuerte? Nos gusta, me parece. Porque sí. Ah, porque la típica, porque sí. Y de ahí salí, agarrá los remos conductor y empezale. Dale, dale, dale, dale. Porque imagínate una banda que te responde todo. Sí, porque sí. ¿Qué haces, sacanero? Anda a tu casa. No vengas a hacerme perder el tiempo a mí, salí. Tremendo. Bueno, cosas que pasan a veces, ¿no? Pero, ¿por qué lo eligieron? Este porque tema, les gusta, digamos. ¿Lo pueden acomodar bien en el acústico? Claro. Sí. Este tema en particular, además, se compuso así, como con esa particularidad de más la... canción. Claro, y la guitarreada. Más canción. Sí, más canción. ¿No suele pasar eso que salen de la canción, del acústico? Sí, pero pasan otras cosas también. Fuerte es un caso como Nada es Igual, como sí. Como alguno que otro. Fantasmas. Claro. Pero después hay más zapadas también. Hay este. Sí, de pronto por ahí también en acústica lo que pasa es que a lo mejor sale un estribillo. Uh-huh. ¿Entendés? Por ahí tenemos todo eléctrico, pero che, me falta un estribillo y en la acústica a veces sale eso también. Bien. Y después lo terminás adaptando. Pero creo que todos los temas se adaptan, sí, es como, bastante. Es como la carnada para que llegue la canción, la guitarra acústica, de alguna forma, ¿viste? Sí. Claro, yo pregunto porque cada banda tiene su jeite. O sea, yo tengo entendido que por lo general parten de la acústica hacia el resto, ¿no? Y ahí plantan una melodía y después van. Pero bueno, depende de la banda. No a todos les pasa o les fluye de la misma manera. No, claro, es diferente, claro. Entonces, sí, yo me vuelvo a hoy que estaba escuchando el disco... y lo primero que me pareció, les voy a decir así de frente, Mantecol, que fue lo que me pareció. Primero lo asocié al indio. El primer tema directamente lo asocié a me sonó muy qué indio. Obvio, mirá. Después me sonó muy Nirvana. Muy Nirvana, no. Bueno, este comienzo es muy, muy sí, Nirvana. Con más ciudad. Sí. Claro, es como. Específicamente Com a Ciudad de Nirvana, el tema ese. Exacto. Es como y fueron diferentes bandas las que se. Claro. Entonces, o sea, fíjense los extremos. Digo, me llamó la atención. El indio y Nirvana. Muy. La tienen. Indio nuevo, La indio, indio no nos habían dicho nunca. El tema. Sí, puede ser. Indio o no. Sí, sí, sí, no sí. Redondos. No, claro. Sí, sí. Puede ojo. Ser. que se entienda. Sí, sí, el audio y el WAMI, qué sé yo, lo escuché en algunos temas. Como que hay mezcla, bueno, obviamente debe venir por lo que vienen escuchando y vienen haciendo. Vienen el combo, sí, yo, bueno, sí, he consumido Los Redondos en mi adolescencia bastante. Claro. Lo reconozco y, bueno, de alguna manera... Está ahí, vive ahí, convive en mí. Empiezan a fluir, ¿no? Sin que uno capaz que se dé ni cuenta, imagino. Claro, claro. Sí, ¿por qué fue que eligieron hacer 10 temas? ¿Quedó mucho afuera de este primer disco? No. Poco. La verdad que no. O sea, hicimos una preproducción interesante, bastante larga. Uh-huh. Entonces, es como teníamos algunas ideitas, pero quedaron ahí, que no entraban mucho, ¿viste? Hubo un momento que hicimos una selección, ¿no? Hicimos 12, creo que habían 12. 12 había, claro. Seleccionamos 12. O sea que quedaron dos afuera, pero que ni llegaron a tener letra ni siquiera. Claro. Como no tenían ideas. Una forma muy de tema, claro. Tampoco. Claro, dijeron, no. Bueno, con 10 estamos bien. Sí, a estos 10 le damos forma y tomaron forma. Como sí, ¿cuánto es que dura más o menos el disco? ¿Tienen idea? 35. Poquito, sí. 35 minutos. 36 minutos. Bueno, igual. Tenía el dato acá. ¿Cuánto es que dura exacto? 26 minutos. ¿Y cuántos segundos, por favor? No. Eso te lo debo. ¿Con 0, qué necesidad? No, ¿qué te importa cuántos segundos? ¿Lo buscaron que sea un disco corto? Mazo. Yo creo que no. Yo tampoco, yo creo que no. No. Sí, yo creo que no. Sí. Porque viste, es como que alguna manera ahora está pasando eso. Como que hay está bueno porque hay como tiempo para determinadas cosas. Ahora hay todos discos cortos. Total, o sea, 30, 35 minutos, 40, pero quedan en eso, porque también tiene mucho que ver con la capacidad de atención de la gente. Pleno. Sí. Yo a veces me fijo, pero no del disco entero, yo me he fijado en el momento, en el proceso de grabación, los largos de los temas. Uh-huh. Viste, a ver, 3.50, a ver este, 3.50, claro, este 4. Eso sí, viste. Y... Sí, poner ahí un tema que es el track número, ¿Reina cuál es, el 9? Reina el 9, sí. Bueno, sí, ese es como bastante cortito ese tema, viste, pero es como, es intenso también, entonces... Tampoco da que dure 10 minutos, ¿me entendés? Claro. Como... Creo que el más corto es el primero, Abre Caminos. Abre Caminos, y después, claro. No sé si el más largo nada es igual. Pero sí, como que tanteábamos eso. A mí me pica a veces eso. A ver este, ¿cuánto dura? Pero no pero sé. Pero una cuestión de, no sé sobre si todo para... de a qué iba eso. Porque no sé si capaz que uno objetivo, ya tiene metido adentro. ¿Entendés? Que el tema tiene que durar 4. Ya 5 ya lo ves como no es radiable. Claro. No sé si fue con un objetivo en particular, pero cuando ya dura 4 y no me cansé de escucharlo, me pongo contento. ¿Viste? ¡Estamos como, bien! ¡Claro! ¡Vamos, campeón! Bueno, muchachos, les voy a pedir un poco más de música, porque eso realmente estuvo muy, muy divertido, muy intenso, me gustó. Me parece que son una banda intensa, ¿no? Tienen, igual, por lo general, es como una garantía, ¿no? Están laburando con Félix Mente. Ahí le mandamos un gran abrazo a Félix y a Nacho. Y es como que ellos, cuando por algo no laburan con cualquier banda, o sea, y no por alabarlos ni a ustedes ni a ellos, sino como que tienen un ojo particular para las bandas. Y bueno, por lo general no han fallado hasta el momento. Así que bien, venimos bien. Vamos masa, con otro temita más. Sí, ¿cómo no? Ganas. ¿Qué tema van a hacer ahora? Acá los muchachos están afinando en repo. Tranqui, me parece que vamos a hacer. Niños, ¿no? Niño Salvaje, vamos Niño a ver qué es el Salvaje. Esto es el track 2. ¿Ya están componiendo más adelante, digamos, estamos para el segundo? Componiendo, me dijeron. Sí. ¿Hay algo cerrado? No cerrado. Hay las famosas maquetas con letra que van desarrollándose. Están empezando a maquetear ya. Yo creo que sí. Hay algunos 3, 4 que están tomando forma linda. Y hay otros que están más verdes. Uh-huh. Pero hay material, sí, estamos bien, entusiasmados. Bien, pregunta, en realidad mi objetivo era ver si les podía sacar alguno de esos temas ahora, pero bueno, evidentemente veo que están verdes todavía. Estamos verdes. Bueno, entonces vamos con Niño Salvaje, ¿están de acuerdo? Así es. ¿Estamos todos de acuerdo? ¡Estamos de acuerdo! ¡Y dale, vamos con una birra! No, ese es Fernet. Bueno, no importa. ¿Suena Pájaro Diablo? Así, escuchá. Sale en vivo por Facebook. Tenemos la bata ahora. Vamos. My si se transpira sangre sin anestesia, cruje la tierra. Despierta, despierta, entre aullidos se oye un alma. El sonido sincero de tu voz, niño salvaje desde tu interior, háblame algo de libertad. Tus latidos me pueden llevar donde nace el sol. Detrás del pan marcha aquel rebaño, lleva el disfraz de unos cuantos años, ríen las hienas de este sistema. Despierta, despierta, bienvenidos a la evolución. Gracias, gracias, lindo, oh, muy lindo. Gracias, gracias. Igual noté el falsete, salió el primer falsete, re indio, le decía acá, Pato. Pero muy este bueno, tiene, ¿no?, más indio para mí que este tiene un poquito, un condimento. Claro, este refleja, viste, no estoy tan mal del oído, va queriendo, va queriendo. Bueno, muchachos, che, muy bueno, la verdad que se suenan todo, en el disco se suena todo realmente. Gracias, lo recomiendo, se llama Abre Caminos. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que se viene, la presentación justamente oficial, ¿no?, de este disco. ¿Es correcto? Correctamente. Correcto. De hecho, estamos ansiando el que llegue el 1 de diciembre, viernes, porque bueno, hace mucho que no tocamos en Capital. Tuvimos una fechita así medio fantasma en Melonio con unos amigos de Arruinado Pero Feliz. Sí, bastante parecido, ¿no? Me suena la palabra, bueno, no importa, una cosa mía. ¿Cuándo es eso? ¿Eh? ¿Cuándo es eso? 1 de diciembre. 1 de diciembre. La que pasó. Pasó. Sí, pasó en agosto. Fue con los chicos. Pero, para calmar la manija un poco. Claro. Sí, sí. Y ahora el 1 de diciembre en el Emergente de Almagro. Uh-huh. A partir de las 12 de la noche. Banda invitada a Anedonia. Tenemos otra ahí a punto de confirmar. Ajá, pero van a ser tres bandas. Tres bandas y vamos a estar en el medio, ¿no? Nosotros. Sí, exactamente. Ah, mirá, tocamos. Qué raro eso, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, sí, por lo general suelen cerrar. Rompemos los moldes, ¿te das cuenta? Claro, no es la idea, boludo. Tremendo. Con razón, pájaro diablo. A mí me sonaba raro, como ¿no? Un pájaro diablo. Decía yo, ¿cómo puede ser un pájaro? Ahí la tenés. Así que nada, ansiando eso, y vamos igual a meter una en Zona Sur, en Temperley. ¿Dónde es la banda en sí? Porque me decís, nosotros somos de Capital. Sí, sí, sí. Tenemos la sala en Paternal. En Paternal, sí, claro. ¿Y no suelen tocar en Capital? Este año nos propusimos abrir camino justamente a lo largo del conurbano porque sentíamos, y de hecho lo comprobamos, que sucede otra cosa aquí en Capital, que es que la gente va a ver banda, digamos, a un bar va a ver una banda de rock. Ajá. No sucede tanto acá, es más selectivo quizás en Capital. Capaz uno más va, oferta. Claro, por ahí van, se toman una birra y escuchan las bandas que hay en el día, digamos. En la noche, bueno. Digamos, estamos hablando en el conurbano. Eso, exacto. Es como que la gente va a los bares que se escucha sí. rock y exacto. se quedan. Burlingame. Bueno, Burlingame. Ramos. No. Bueno, Temperley mismo, ahora que volvemos, Blackbeard de Temperley. Un bar que nos gustó, la verdad. Mirá, vos, la primera vez que me dicen eso. Hace poco tocamos en Ramos en Santana. Gran lugar. Sí, buenísimo. Y también. Había un montón de gente que, sí, que era propia del lugar. Sí, es un detalle que capaz que no lo había tenido en cuenta. Pero sí, por ejemplo, Santana es un claro ejemplo de la gente que va a Santana, toque quien toque. Sí, estuvo bárbaro, la pasamos bomba. De hecho, pensamos volver a Santana, seguro. Sí, Es buena gente allá, los muchachos de Unión Latinoamericana también. Un gran abrazo para ellos. Bueno, muchachos, entonces se viene la fecha. Se viene, estamos en la fecha, por primero favor, se viene el estreno de nuestro primer videoclip. Pintó la actuación. Pintó. ¿Cómo se sintieron en ese plano? Y una faceta nueva encontrada. Ernesto actuó, así que... Yo tuve que meter ahí cámaras. Metiste acting ahí. Me saqué un poco una... de teatro. Me vi unas novelas de... Las plumas en algún momento. No, me vi unas novelas de sí, Andrea Alboca. Pensaste con las estrellas. Tremendo. No, sí, estuvo bueno. La verdad que el equipo que se armó estuvo bárbaro también. Mucha confianza, eso estuvo bueno. ¿Qué podemos contar del video? No sé, el catering estuvo buenísimo. Es una banda tocando, porque viste que... Sí, me echamos las dos cosas. Es un poco y un poco. Sí. Bien ahí. ¿Y cuándo es que se estrena? 2 de noviembre. Ya, digamos. Falta muy poco. 2 semanitas están estrenando el video. Sí. Ya como... ¿Hay algo más antes del estreno? No. 2 de noviembre ahí... O sea, 2 de noviembre el video. El jueves siguiente, 9 de noviembre, en Blackbeard Temperley. Ajá. Y el 1 de diciembre... El emergente, así viene la agenda. El emergente, el primero de diciembre. Ya. Cae jueves también. Viernes. Viernes, muy bien. Viernes muy primero. Bien. ¿Y es temprano? A partir de las 12. A partir de las 12, o sea, ustedes van a estar tocando. Una. Un poquito más. Más o menos a la una. Bien ahí, bien ahí. Bueno, chicos, les voy a ir haciendo la última pregunta. Tenemos que ir cerrando. Primero que nada, agradecerles por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias por la música, sobre todo. Gracias, che, gracias por la difusión acá. Una masa. No hay por dónde, estamos para pasar la onda. Y bueno, justamente de pasar la onda se trata. Le pedimos siempre a todas las bandas que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas. Ya mencionaron a una que va a estar tocando con ustedes. Sí, Anedonia, buenísimo. Claro, la idea es que nombren una o dos las que tengan ganas. No hace falta que se pongan de acuerdo, sino que cada uno puede nombrar la que quiere. Buenísimo. De esas que decís, loco, escuchá esta banda. O sea, te va a patear la bocha. Yo tengo un par, sí. Ahí va, bueno. Tengo un par. A mí, de hecho, fui a verlos hace poco a Ciudad Emergente. Todo aparenta normal. Vos, Bandón. Bandón, lo descubrí hace poco y. La verdad. Acaban de sacar disco nuevo los chicos, sí, de Todo Aparenta. De hecho, tocan, creo. Me acuerdo el nombre. Pasado mañana lo presentan. Ahí. En la trastienda, sí. Una gran, gran banda. ¿Caballero? Yo tengo un par para nombrar. Tire, bueno, tire. Desde ya Anedonia, la banda que invitamos. Anedonia. Anedonia con H intermedio. Sí. Ah, está para complicarla, digamos. Sí, bien. No, la rompen. Anedonia. Cantante femenina, excelente. Muy buena banda. Y después otra banda que también se me viene a la mente es Animales del Norte. Ajá. Que compartimos fecha con ellos. Muy buena banda. Animales del Norte. De Pilar. Y rock, o sea. Rock. Sí. Rock patea nunca. Crudo, sí. Patea nunca, rifero, mucho riff, lindo, sí. Sí, muy buena banda. Bien ahí. ¿Chango? Y yo te voy a elegir 3 dibujos. Banda del bajista, pero... 3 dibujos. Cumplieron el sábado, ¿no? 15 años. 15 años, nos invitaron a tocar. Tremendo, sí. Una ruta tienen esos muchachos. Y linda fiesta, la verdad. Impecable banda. Bien ahí, bien ahí. Ya no es más, por favor. Power Cuarteto. Sí. Power Cuarteto, está bien, agregaron... Explota cabeza. Le agregaron más power, digamos, sí, a la banda. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Ustedes, fuera de joda, éxitos para que se abran muchos más caminos. Esperemos que sí. Era facilita esa. No. Éxitos. No confirmo, pero me gustaría ir. Se me complica un poco el horario de laburo el sábado. Pero bueno. ¿Quién te dice? El emergente, entradas, entonces, primero. Tenemos entradas. De, si quiere. No, no, no. Ah, este no lo dejes entrar. Bueno, vamos a cerrar con Espejos, el tercer tema. Pájaro Diablo ha pasado la onda. Muy agradecidos que le estamos. Tienen un discazo, se llama Abre Camino. Obviamente lo encontrás en todas las plataformas. Y ahora por 150p te lo llevas. Ah, al toque. Ojos que no ven más allá y duermen pero quieren despertar. sueño, con la que me avivo y me duermo en silencio. Y seré así, al igual que la hormiga que trabaja por sustento. Yo solo trabajo por mi aliento. Cuando yo diría que me encontraría con esta realidad que me deja el corazón. Desde Late Disco, que ha sido sorteado en nuestras redes sociales, estamos escuchando a Jóvenes Pordioseros en nuestro capítulo 320. ¿Cuántos son aproximadamente las 10 y 26 de la noche? Por lo menos en este lugar, vos lo escuchás capaz con un poquitín de delay, apenitas. Por allá, capaz. por Holanda. Claro, vos. Por Connecticut. Amigo holandés, escuchame una cosa, te quedaste afuera del mundial. Ah, nosotros entramos. El otro día había un chiste muy bueno que decía: arre, no entraron Países Bajos y tampoco Países Angostos por Chile. Qué lástima, ¿no? Nos sentimos todos re mal acá en Argentina. Yo sé que hay gente muy buena onda en Chile, pero también hay mucha mala onda. Así que bueno. También hay gente buena onda que se queda fuera del mundial, así que. Claro, cosas que pasan, ¿no? El tema es que capaz, viste, no hay que boquearla tanto. Claro. Hay que ser un poquito más humilde, ¿no? Pero bueno, el argentino justamente. No humilde, podemos hablar mucho. No suele serlo, pero bueno. En este caso nos toca festejar. Les pasa por reclamarle puntos a Bolivia. Claro, por no hacerse cargo, hacerte cargo. Perdiste, pa. Bueno, yo creo que es un gran momento para que arranquemos con el. No sé vos qué opinás, Pato, pero. Estuvo ahí, a un pelito. Cerquita. Cerrana cerquita. Calva. No puedo estar haciendo todo eso que pasa. Bueno, sos el operador, se supone que tenés que estar haciendo. No me pagan por esto. A nadie le pagan por esto. Ah, bueno, no importa. Ni nos pagan. Bueno, capaz que en algún momento. No creo que nos paguen, ¿no? Bueno, capaz que sí, ¿no? Estamos abiertos a recibir dinero. Y bueno, tenemos la comunidad. Quiero dinero. Quiero dinero. Sí, tenemos la... Bueno, ahí está. Un gran dato acaba de dar Pato. Sí. Que no lo decimos nunca, ¿no? De hecho. No. No, lo hicimos y no lo decimos nunca. Ven, eso habla de nuestra integridad, que todo esto no lo hacemos por el dinero. Claramente, no. Claramente. Hace ya unos 3 meses, le contamos a todo aquel que está del otro lado, ahí metiéndole mano a las redes sociales, que tenemos ahí a la señorita Nano Wagi, Nano González, junto con Nano Wagi, haciendo el backup en nuestro Nanus Team, que acaban de transmitir en vivo por Facebook, transmitieron por Instagram también, y estamos con el tema de los sorteos. Les contamos que también, si quieren, pueden ingresar a... www.pasaranda.com.ar. Te dije que hoy te voy a molestar. Está. Ahora con el top 3, ahora con esto. No, yo dije que te iba a molestar. Dale, loco, dale. Yo no especifiqué con qué. Bueno, en nuestra web tenemos una sección que se llama Comunidad, en la cual vos ingresás y podés hacer una donación a este proyecto que intenta crecer día a día, noche a noche. Tarde a mañana, tarde. Mañana. Claro. Tarde a tarde. Bueno, sí, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Esa sería la idea. Seguir creciendo, pero bueno, si se quieren copar y tirar un centro para que podamos hacer todavía más cosas de las que hacemos, es más que bienvenido. Ingresan ahí a la parte de comunidad y siguen unos simples pasos que ni siquiera tienen que levantar el toro de la silla. Nada. No te digo. El bono mínimo es de 50 pesos, ¿no? 50 mangos. No sí, te compras, no, como decíamos nada. Recién, no te compras ni un sándwich con 50 nada. Mangos. Pero bueno, a nosotros todo nos suma, ¿no? Todo nos suma, así que, por favor, pedimos una donación acá. Por favor. Hay que comprar pañales ahora. No como desde ayer. Bueno, vos sabés que, perdón, ¿no? Salto con cualquiera como para variar. Recién, cuando venía acá para la radio, vi un señor mayor, unos 50 y 60, te diría, y se paraba sobre una silla el mono. Sí, sobre una silla de brazos, se paraba de brazos en realidad. Wow. Haciendo vertical, digamos. Exactamente, eso quise decir. Haciendo la vertical en el medio de la calle, en los semáforos, ¿viste? No lo había visto nunca eso realmente. Arriba de una silla. Sí. El famoso parate de manos, pero arriba de la silla. Literal, parate de silla sería en este caso. Muy bien el hombre. ¿La gente le daba plata? ¿Sabes que no? ¿Sabes que no le tiraron ni un mango por el vago? Y tenía sus años el hombre, o sea que era todo un... Wow, requería no sé si mucha vitalidad o mucho vino, no lo sé. Mirá, pero por lo menos, te digo, había que hacerla esa, ¿eh? Y sí que haga el 4 siendo vertical, a ver si tiene mucho vino. ¡Está bien! Bueno, pero pará. Volvamos. Retomemos, ahí cayó Pato. Retomemos, porque estamos en el... ¿Dónde? Muchacho. Hoy sí, él está así, admitido. No le exijamos hoy. Tiro, claro, y viene durmiendo poco. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Bueno, el de Nachito en este caso con Jóvenes por Doceros, ¿no? Arrancamos. Exactamente. Este viernes va a estar tocando a los chicos de Jóvenes por Doceros, chicos, les digo, cara dura, ¿no? Este caso haciendo rock de la princesa, lo estamos escuchando. Y van a estar presentándose en Elvis Bar, en Río Cuarto. Este es Alvear 898 a partir de las 21 horas. Se van para Córdoba, van a presentar Late justamente aquí en Capital. Lo van a estar haciendo en grupo. No me quiero olvidar de mandarle un gran, gran saludo a Nico Becerra de Rock y Reggae. Y por eso lo estoy haciendo. ¡Beso, Nico! Un gran abrazo, un crack de cracks. Le mando un abrazo grande. El otro día estuve charlando con él y que es bueno, es muy divertido encontrarse con gente que más o menos arrancó al mismo tiempo que uno. Sí. Y que compartís todas las opiniones. Copado. Que viste que cuando... Que no querés darle un tiro en la frente. Repacho. Ah. Rey Orio. Bueno, eso no, dejémoslo ahí. está bueno eso. Sí, bueno, sí. Escuchamos un poquitito más de Jóvenes por Dioseros. ¿Están de acuerdo? ¿Les dale, parece? Dale. ¿Qué sos? ¿Qué te haces la princesa? Si acá todos saben el sabor de tu piel. Cantamela, ¿qué sos? ¿Qué te haces la princesa? Si acá todos saben el sabor de tu piel. Ay, ay, ay, cómo te gusta la piel. Ay, ay, ay, cómo te gusta la piel. me pinta para el pogueo, el saltito cortito. Saltito cortito. Con el codazo. Claro, claro, sí, con el codo. Con el codazo. Sí. Obvio. Te ibas a apoyar, podíamos bien. Olvídate. El ska. Claro, un lindo ska. ¿Qué estamos escuchando, Nacho? Esto es Sin Receta haciendo Hombres Dragones en este caso. Hola, banda que pasábamos al principio bastante, ¿no? Recordemos que estamos cerca de cumplir 7 años ya. Como programa, voy a llorar, me emociono. Bueno, no, pero es verdad, estamos por cumplir 7 años como programa. Y Sin Receta fue una de las primeras bandas que se nos ha acercado. No recuerdo si han venido al programa. Me parece que no vinieron al final, pero deben haber tenido un parate o algo, porque hace rato como que no escuchaba nada de ellos, ¿no? Como que... Sí. La presentación están volviendo, van a estar presentándose en el Teatro Verdi, Almirante Brown 736, a partir de las 20 horas. Un teatro que también suele alternar la actividad del Teatro Verdi, ¿no? Es como que durante un tiempo aparece, está en varias movidas, después se frena, por lo menos no nos enteramos de nada durante un tiempo, después... vuelve. Lo clausurarán y vuelve a abrir, entonces... Es muy probable. Cada 4 o 5 meses vuelve. ¿Clausura? ¿A la cultura? No, ¿acá? ¿Vos decís? ¿En Capital Federal? Y por el lado de la Boca, por ahí. ¿Qué tiene que ver por esa zona? Dale, pero ¿cómo? Gente mala, gente mala. No piensen así de nuestro honorable cabeza de rodilla. Y próximo no sé. No. Próximo se va a seguir siendo nuestro cabeza de rodilla. Esperemos que próximo nada. Ojalá que nada, pero bueno. No queremos influir sobre su voto, pero no voten a la derecha. Por favor. Bueno, claro. esa es mi opinión. No voten a nadie. Claro, prendamos fuego a la sur. Anarquía. Prendamos fuego todo, la casa de gobierno. La casa de gobierno sería linda, ¿no? Vale. Pero es linda la casa de gobierno, ¿no? Que prendamos fuego a él nada más y está. Bueno, igual no sé si acabamos con el cáncer ahí, ¿no? Me parece que se ha ramificado. Ahí está el problema. Prendamos fuego a toda la casa de gobierno y que les agarre miedo a los demás y listo. Ya está. Ahí va, anarquía. Sí, pasa la onda a partir de este momento. Es un programa anárquico. A la mierda todo. Empezaban a los tiros, los pibes, ¿viste? ¿Vos que me mirás? ¡Pah! Cuetazo. Ahora me cansé, no digo nada. Ahora no quiero decir nada, se empacaba el mono. Bueno, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son nuestras redes sociales, dar su opinión también. Es válido, Tratemos de no entrar en rencillas ni peleas tontas. Con respeto, loco. Claro, con respeto. Cada uno tiene su opinión y hay que respetarlo. Con fundamento, ¿no? Sí, pero igual, si querés dar tu opinión y no tenés fundamento, no podés, bancarla. Y bueno, da tu opinión, ¿por qué no? No está mal tampoco. Que seas un ignorante. A ver, bueno, la ignorancia no es un crimen tampoco, loco, ¿no? A ver, porque uno dice, ya es un ignorante. Ignorante no es una mala palabra. No conocer algo no te hace ni más ni menos persona. Sí, pero no conocer algo no te hace ignorante tampoco. Y depende del tema. Tiene esa puntualidad. Bueno, nos fuimos a la mierda. Vamos a escuchar Sin Receta, ¿les parece? Porque todavía estamos en el... ¿Qué fechas para este fin de semana? En este caso, las que eligió Nachito. Parar. continuamos en nuestro programete 320 de nuestra historia y seguimos escuchando bandas, seguimos escuchando música. Qué bueno es poder hacer un programa donde se escucha tanta música, che. Lo más de lo más. Somos lo más de Zamora. Hoy en un momento me quedé pensando en algunas calidades de algunos programas y demás. Y digo, honestamente, creo que hacemos un buen programa. Es muy ególatra lo que estoy diciendo, ¿no? Pero escuchá otros programas y te vas a dar cuenta que este es un muy buen programa. No sé si este es un muy buen programa, claro, pero por lo menos claro. Que hay muchos programas que son una mierda. Eso está claro. Que son iguales. Claro. Bueno, no sé, capaz que nosotros somos iguales a algún otro programa también, ¿no? Y uno no se da cuenta. Puede ser, pero... No nos igualamos a los básicos de opinólogos básicos. Acá nos cagamos de risa, claro. Y está bien, bien organizado. A mí me gusta. Me gusta. Está de acuerdo, Pato. Vas a seguir estando en este programa. Entonces, gracias. A partir de ese momento no estás nominada. Gracias. Ponele. Nacho, sí. Nacho depende del tiempo que mande el próximo... Bueno, estás sentenciadísimo, Nacho. Vas al teléfono. De una. Y bueno, ¿sabes? Capaz que te va bien. El otro día conocí a Pablo Tamanini. ¿Se acuerdan de Pablo Tamanini? Me resuena. No. Acá la señorita Nano Uruguay. ¿Cómo es? Para venir a cantar acá, por favor. Venía a cantar. ¿De dónde salió? ¿Cómo es? ¿Eh? Pero sigo siendo el rey. ¿Esa cantaba? Ah, un rubiecito. Era un cover. Claro, sí. No tengo trono ni reina. Mirá. Yo me acordaba que estaba en Operación Triunfo. Sí, después él tenía su tema que decía, dame un poquito de amor. Bueno, ¿se acuerdan de ese tema? Culpable de este amor. Sí. Bueno, ese también es del chabón. Wow. Este amor. Tienes tres temazos. Prolífico. ¿Y qué pasó con ese pibe? Justo vino a la radio en la cual yo trabajo. Está en una banda que se llama La Conga ahora. Y hacen tipo bailable. La Conga no es el cuarteto. Es cuarteto, claro. Bueno, esa banda de cuarteto que es conocida por lo que yo tengo. Claro, él es cordobés. Esa banda que es... Claro, sí, está bien, Nanu. Te podías haber quedado también, pero... Ahora tiene una banda así de cuarteto. Mira, ¿sí? Mira, si no lo nombrabas, para mí no existía. Claro, pero lo más gracioso es que la segunda vez que vienen. Y yo recién ahora me entero quién es el chabón, básicamente. Pero bueno, nada. Ese tema de culpables que decías vos, estamos, no sé, ¿ese no es de Paz Martínez? No, ese es prohibido nuestro amor. ¿Y qué? Gracias a Dios no estamos escuchando a ninguno de estos dos artistas, sino que estamos escuchando a quién, Nachito. En este caso estamos escuchando al Perro Diablo haciendo chazarreta. ¿Cómo? El Perro Diablo haciendo chazarreta. Chazarreta, muy buena banda el Perro Diablo. No me ha tocado verla en vivo, pero suena. Lo de recién era Pájaro Diablo y estos son Perro Diablo. Claro, sí, son parientes. Digamos. Es una animalada también satánica. Mirá vos. ¡Chiste! ¡Nacho! No podía faltar. No. podía faltar. Obviamente. Venía conteniendo. Sí, yo creo que venía pensando. Tampoco con las cagadas que se está mandando. Para mí. O sea, está bien. Hijo de... El autoaplauso, vale. El famoso autobombo. Bueno, ¿dónde va a estar tocando el Perro Diablo? El Perro Diablo va a estar presentándose el domingo en La Tangente, Honduras 5329, a partir de las 23:45 horas. Es decir, a partir de la medianoche. Lo ponen en este horario para que vos sepas que es domingo y entres en la duda. ¿Es el lunes entonces o es el domingo? Claro, sí. Igual medio tarde, ¿no? Para un domingo. Pero el lunes es feriado. ¡Ah, claro! Más bien, yo todavía bien. No caí. Se viene el fin de largo. ¡Qué bueno! Y ya mañana es viernes. ¡Pah! Mañana es viernes. Joda. Ya es viernes. ¿Te acuerdas cuando era chévere, Nico? Creo que después de todos los programas se me con viernes. Nico, sí. Sí, Nico, repeto. Estuve viendo el noticiero. ¿Cuándo fue chévere ese chabón? En la época de Nico era chévere. Bien, no, era un pelotudo, pero... Siempre fue un pelotudo. Pero no como ahora. No. Nada, es un pelotudo certificado. Claro, no. Mirá, ahora es como un pelotudo irónico, es peor todavía. Claro. Se quiere hacer el crítico. ¿No? Una persona que ya se le pasó su tiempo, pero no se da cuenta. Bueno, hay muchos de esos, ¿no? En la tele, sí, en la radio. Sí, flasheó que, no sé, el sábado busco un programa. No sé qué flasheó, pero... Claro, y bueno, sí, y después sale diciendo las cosas que ya todos pobre sabemos, chavo. ¿No? Pero cuánta gente hay ahí, escuchen voces nuevas, gente, por favor, no se sigan contaminando con la misma mierda que venimos escuchando y viendo hace 20 años. Por favor, chicos, por su salud se los digo. ¿Escuchamos el Perro Diablo? Escuchemos mejor. Dale. Música. Estamos escuchando a UB40, esta banda inglesa, que nuevamente estuvo aquí en nuestro país y estuvo tocando en el Luna Park el viernes pasado. Y nos hicimos la escapada con la señorita Nanu González allí a cubrir el show. Un gran abrazo a Dieguito Perry, que es quien nos proveyó las acreditaciones para que pueda sacarme esta espinita que tengo clavada hace muchos años de ver a los muchachos en vivo, porque me ha gustado durante muchos años esta banda, sobre todo más en yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos etapas musicales. Yo tuve una etapa bastante larga en cuanto a lo que es el reggae, y UB40 fue siempre esas bandas que el otro día me comentaba justamente una de las personas con las que cual compartimos el show. Me decía, UB40 es la banda ícono de reggae blanco, me decía. Y tiene un poco de sentido y comparto un poco de esa opinión. Cuestiones que estuvieron ahí en el Luna Park, y allí estuvimos con la señorita Ana González, que ahora posa para la cámara. Sí, perdón, estaba cambiando mi foto de perfil. Ahí va. Con los auriculares, viste que capaz que los músicos lo hacen mucho eso, ¿no? De ponerle... Tenés un percusionista y de repente lo ves con la foto, cambia la foto de perfil cantando. Es como que siempre... No, hay mucha gente que no se conforma con el instrumento, sino que quiere algo más, quiere algo figurar un poco más a veces. Puede ser. Pasa. Era toda la respuesta. Puede ser. Ego, eso se llama eso. Sí, también. Me acuerdo una vuelta que tuvimos como invitada a la Omega, que es la hermana de Luis Alfa. Y ella nos decía que, bueno, había en uno de sus viajes que había hecho... Comentaba que había una mujer que era corista, ¿no? Una jamaiquina, no me acuerdo quién en este caso, y le preguntaba a la Omega, le preguntaba a ella, le dice, pero vos podrías ser cantante principal, tenés una voz impresionante, le decía. A lo cual ella le respondió, ¿para qué cambiar algo que funciona? Le dijo. Como que ella con su lugar de corista era feliz. Quizás fue un intento que dijo, no va bien, me quedo acá. Pero dijo, esto no es para mí. Yo calculo que todos en algún momento van a probar. Quedó mal, ¿no? ¿Qué cosa? Pero depende de qué. El tema es que hiciste la pausa. Si no hubieses hecho la pausa. No, está bien, pero como para seguir adelante, ¿no? Como para seguir creciendo o cambiando instrumento en este caso, ¿no? Pero como que uno es en lo suyo y eso es lo de uno, digamos. Lo después son intentos, bueno, pero no sé si van a quedar bien, digamos. Sí, bueno. Recién lo charlamos con Pato acá afuera. Estábamos justamente hablando, yo le comentaba que empecé clase de batería, lo cual no significa que vaya a ser músico, ni mucho menos. Vamos, los pibes. Sino que empecé las clases y Pato me decía que ella es con la viola. Lo de ella es 100%, te sentís ahí, con tu instrumento es la viola. Sí, y la voz, ¿no? Y la voz, antes, claro. Antes que la viola. Pero está bueno experimentar. Creo que todos los músicos agarran cualquier cosa y juegan, pero sabés dónde está tu rol. ¿Dónde está lo que vos, claro, lo que vos más sabes hacer? Bueno, sí. Les puedo dar la certeza que lo que mejor sabe hacer Robin Gamble es cantar, que es justamente el pelirrojo, ¿no? Que todos ubicamos de UB40. Y si no lo ubican, en breve van a estar viendo ya las fotitos que subió Nanu. En breve, sí, en breve. En un breve. Ya van allá. Nos demoramos breve. Un poquito, hubo un problema técnico. El año tiene 365 días. Un día es breve. Exactamente, sí. Pasa que la compu de Nacho anda como el orto y bueno, me borró todas las fotos. Qué barbaridad. Culpa tuya. Bueno, en realidad me gustaría saber tu opinión sobre lo que fue el show, Nanu, pero sobre todo sobre lo que fue la ubicación que tuviste para sacar fotos, porque no estuvieron en una valla. Exactamente. La ubicación me encantó, sí. Viendo el show, genial. Estaba re bien ubicada, veía re bien, los veía todos así desde arriba. Donde estaba la consola, estaba, bien. Ya que está lo. Para que ubique la gente, la consola por lo general está donde empiezan las ubicaciones que serían de platea, enfrente directo hacia el escenario, pero donde empieza la platea. O sea, tenés todo el campo adelante. Exacto, arriba. Sí, unos 40 metros más o menos, nos habían dicho. Aproximadamente. Menos mal que nos avisaron que llevemos Zoom, porque sí, estaba bastante lejos. De hizo hecho, falta, Zoom, digamos. Sí. Sí, costó un poquito. ¿Fue por pedido de la banda la ubicación? Sí, la banda no quería... Sí, no quería, en realidad, supuestamente no querían molestar a los plateístas, es la palabra, plateístas. Sí, pero la palabra que utilizaron. Sí, no lo entendí. Platudos. Porque claro, no, igual en este caso los platudos estaban en el campo. Exacto. Porque era todo con sillas. Todo todo el Luna Park lleno de sillas, lo cual le quitó un poco de marco, a por lo menos a mi entender, ¿no? Es como que a mí particularmente el reggae me gusta escucharlo, verlo y también bailarlo. ¿En qué rango estaban las edades de la gente que iba a ver el UB40? Bueno, ese es un tema. Muy completo, muy demasiado. Había un rango importante. Para mí estaba dentro de los 25, 30, 50, 55, te diría, aprox. Sí, de hecho yo vi hasta un poquito, bueno, muy familiar, muchas familias había, vi hasta chicos un poco más chicos. Sí, había mucha gente. Sí, tengamos en cuenta que era un... Realmente lo que fuimos a ver fue un producto. Yo me quedé con esa sensación después de lo que era el show, después de verlo sentado. Todo perfecto. Todo muy pensado hasta muy el más mínimo. Muy... Hasta el más mínimo segundo. Cada... No te digo los gestos, ¿no? Pero la verdad que... Les comentaba ahí con la gente que también estuve compartiendo el show que me pareció como que si estaba viendo a Julio Iglesias, por ejemplo. Esa cosa de que están todos sentaditos, ¿viste? Todo muy, muy perfecto. Muy estructurado, muy... Sí, me sentí con un par de años más, te digo. Sentí como que si tuviera 40 y pico. Por ahí estábamos sentados. En algunos momentos la gente se levantaba, pedían, mismo los músicos, que se levante un poco la gente. Pero bueno, no... No llegaba a transmitir ese marco tan de recital, sino más de ir a ver un espectáculo, más que el sentimiento de recital. Por lo menos eso fue lo que me quedó a mí. Sí, ya con que haya sillas, digamos, en el campo, creo que ya eso, ya al verlo directamente cuando entras, ya no te da recital, me parece. Claro. Ver sillas como que... Es más, me parecía un tipo un Holiday on Ice, algo así, ¿no? Una cosa como que vas a ver un espectáculo y vas consciente de eso. A mí me es extraño, no estoy acostumbrado a eso. Lo que no quita es que se sonaron todo. Muy, muy buen sonido. Muy, muy bueno. Hicieron una lista completa de hits. La mayoría de lo que tocaron era hit. Había alguno que otro tema perdido, pero bueno, obviamente no faltó Machine Gun, Beautiful Woman, hicieron Sherry O, Rat in the Kitchen, Kings on Town, donde pasó algo extraño, para que también entiendan cómo era el clima que se vivía en el inicio de la siguiente canción, que era Many Rivers to Cross. El batero arrancó con la misma base de Kingston Town, que era el tema que recién acababan de hacer, y medio como que Ali se enojó un poquito ahí. Le puso un poco los puntos, dijo, tal, acabamos de hacer recién, papá. No se lo dijo así, pero en su inglés, muy correcto, medio como que le pegó así. ¿Inglés con el es látigo. Eso? What the fuck are you doing, no? You play again. Yo en un momento pensé, digo, nos estarán puteando, putos. Y estaban hablando en inglés, viste, y todo. Claro, pero hablaban en inglés, uno por ahí entiende el inglés yankee, ¿no? Que es más... Este era como extremadamente cerrado, el inglés. Pero bueno, son de allá los muchachos. Cuando era el momento de que agarrara la batuta, quien sería el... No es el frontman. Recordemos que UB40 tiene a Lee Gamble, que es el... ¿Cómo se llama? El cantante y guitarrista también principal, el moreno, perdón, el moreno no, el colorado. El colorado, justamente, y tenés a quien hace la parte más rapera, hip hopera, que es justamente, si yo no me estoy equivocando, Astro. Si yo no me equivoco, puede pasar. Sepan disculpar si le estoy pifiando. Que hacía toda la parte rapeada y era el que más interactuaba con el público también, ¿no? Pero no se le entendía un porongo lo que decía. Se caminó todo también por todo el escenario. El otro no, el otro se quedó quietito ahí en el medio con la guitarrita. Salvo en un momento que cayeron bombachas como loco, que el muchacho agarró y meneó su tan poco sexy panza, porque tiene una panza importante el hombre, y agarró con su guitarrita y meneó un poco su cintura y ahí se escuchó. Sí, se escuchó. Sí, tal cual. Se escuchaban los gritos. Un momento bastante interesante. ¿A vos qué te pareció ese momento, Nanu? Yo femenina. También grité. Gritaste, te afectó. Sí, la verdad es que yo no los no conocía mucho y me iba guiando cuando la gente decía, oh, dije, ese es conocido, ese es un hit. Y los iba filmando y me daba cuenta por el agite de la gente cuando arrancaba el tema. ¿Pero no conocías muchos temas de los que tocaron? Aunque sea uno que otro me sonó, sí, que me sonaron de este, lo escuché en algún lado. Pasa que cuando me los iba a ir a ver, no iba a ir a ver una banda, no creo que sea muy conocida. Cuando lo empecé a nombrar, todos me decían, sí, aparte yo decía, V40, UB40, UB40, sí, lo conocía a todo el mundo. Y aparte un Luna Park, no creo que vaya una banda no muy conocida. Claro, convengamos que viene de los muy, muy conocidos en cuanto a reggae mundial. Viene Bob Marley, viene Peter Tosh. Y UB40 es como el más popero fue de esa camada. Y bueno, hay mucha gente que los conoce porque tienen temas que son... Lo que estuvo muy interesante también fue cómo manejaron el setlist. Porque fueron moviéndose entre reggae más tranquilos y reggae más arriba. Eso por lo menos a mí me pareció que estuvo bueno porque mantuvieron, si bien la gente estaba sentada y la euforia no era la misma que en un recital capaz que con todos parados, mantuvieron un lindo ritmo. El show duró aproximadamente una hora y media, donde pararon unos 15 minutos. Y cerraron el respirador y... Claro, fueron a los tanques de oxígeno corriendo. Había el guitarrista realmente que creo que, si no me equivoco, era Michael Virtue. Me parece que era el guitarrista. Este muchacho parecía uno de los de Buenavista Social Club, más o menos, para que se den una idea. Tenía esa imagen así, tipo como chaleco. Y también. Sí. También. Creo que era no sé si no era el más, más grande de la banda. Más grande. Sí. Así que bueno. Yo tenía miedo ahí, iba a ver si acá no se le da. Le da un bobazo al chaval. Claro. Le saco su última foto. Decían. Bueno, pues. Tipo. No me acuerdo el nombre de la fotógrafa que le sacó la última a John Lennon y al otro día se murió y que se hizo re famosa. Y lo pensaste por un momento, sí. ¿No? Dijiste, yo estaba preocupada por él. Bueno, así pasó entonces el show de UB40 por Luna Park. Cerraron, como no era sorpresa, con Red Wine, este clásico histórico de esta banda que particularmente a mí me rompe la cabeza. Sonaron excelente, pero en otro marco creo que lo podríamos haber disfrutado todavía un poquitito más. Zuleka. Menos coordinación. Pero qué de discapacidad. ¿Ves por qué cada uno lo suyo y los músicos lo suyo? No somos cantantes. No, definitivamente no. No es ay, lo nuestro. Chicos. Bueno, llegó el momento de pasar la patuleca. Sí. Llegó el momento. Quise mostrar que es cantante. No, para nada. Solo quería divertirme. Llegó el momento y vamos a pasarle la patuleca a una banda llamada Gripe, que sacaron su segundo disco que se llama Siesta en la Fosa. Brevemente les cuento, es un trío de Villa Urquiza formado en el año 2006. ¿Quieren escuchar cómo empieza el disco? ¡Pero sí! ¡Ale! Ahí se iba Rambo 2, el tema con el que arranca Siesta en la Fosa. Qué loco que arranque por Rambo 2. Rambo 2, ¿no? Instrumental, bien arriba arrancaron los chicos con esa viola re exaltada, todo muy hardcore. Me gustó. El tema número 2 se llama Cerebrito. Y al igual que el tema 1, arranca también con todo bien arriba, pero es cantado. Tiene un buen riff, tiene buenos cambios de ritmo y la voz queda muy bien con lo que está pasando abajo. Lo que más me gustó de este tema es lo que hace la viola al final, que es como que habla, grita. Muy mirá. Interesante. Ellos son una banda de hard rock y de stoner. Sus integrantes son Grillo en bajo, Fernando Silva canta en voz y silbidos, no, en voz y guitarra, y Yuga Elvira Kay en batería. Luego el tema número 3 es el que le da nombre al disco, se llama Siesta en la Fosa. Hay una batería en el inicio muy copada, con un riff también muy copado. Luego hay un silencio y después ese silencio es interrumpido por una melodía que es muy, muy amena. También es un instrumental, por lo que veo van mechando instrumental, cantado, instrumental, cantado. Pero todo muy, muy bueno, muy interesante. ¿Ya habías escuchado el disco anterior? Sí, los conocía porque estuvieron en el Noise Ground del año pasado. Y ahí los descubrí y me gustaron muchísimo. Después, el tema número 4 se llama Los Amigos. Cuando empieza el tema se escucha como una batería de fondo que después pasa a un primer plano con la aparición del resto de los instrumentos. Este tema también es cantado y como se titula Los Amigos, fue el tema que escuché para que elegí para que escuchemos todos acá, que somos re amigos, loco. ¿Quieren escucharlo? Sí, a mí. ¿Qué les pareció, los amigos? Me gustó, me está bueno. Sí. Porque arranca medio canción y después va explotando. Claro, se va poniendo pesadito. Y ese detalle inicial de la batería me parece que no está muy usado ese recurso. Está bueno. Está bueno que vaya apareciendo como en otro plano, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, el tema número 5 se llama Vos sos la gripe. El tema que claramente transmite enojo, indignación. El cantante básicamente grita todo el tema. Un tema de contagio. Frases. ¡Vos sos la gripe! ¡Está bien! No, Nacho, no. ¿Por qué ella puede y yo no? ¿Sí? ¡Chiste, Nacho! A ver este me hizo reír, rapidito. Bueno, me pareció copado también utilizar el término vos sos la gripe como un buen insulto, ¿no? Para, está bueno, para la gente densa y de mierda. Che, loco, vos sos la gripe. Vos sos la gripe, vos sos la epidemia. Sí, me gustó la intención. Luego viene el tema número 6. Se llama Sobre las cartas, la mesa. Nuevamente un tema instrumental. Medio masacroso, es decir, me recuerda a Masacre. Bien aplicado. Tiene un estilo Masacre por momentos. Después se pone más pesadito, vuelven como a su hard rock. Tiene buenos tintes la melodía y hacia el final hay como una aceleración en el ritmo que queda muy copada. Bien. Está muy bien enganchada. Me encanta que hagan eso al final de un tema, que el ritmo se acelera al final, sí. Me encanta. Le da una magia que por ahí no te la esperás y es como, oh, qué buena onda. Luego el tema número 7 se llama En mi barrio. Es otro tema cantado que tiene la misma base de principio a fin. La voz... queda muy zarpado, o sea, el chabón no es que es un cantante profesional, pero es como que para lo que hacen, queda muy bien. Está bien aplicado. Me gusta mucho cómo queda la voz del cantante. Tiene una letra linda, un concepto amistoso, musicalmente es como más canción, más... y así. Después me voy a saltear, en vez de ir al tema 8, me voy a ir al tema 9, que es con el que cierran, porque es el tema más tranquilo, se llama 111, que lo hicieron por la línea de colectivo. Ah, mirá. El chico va narrando que va en el bondi, pero es como, está muy bueno el flash, me pareció muy original la idea de ir flashando ahí en el 111 y va ahí describiendo el transcurso del viaje, ¿no? Sí, igual convengamos que hay un par de ejemplos en ese flash. Sí, no digo que sean los primeros, pero me sorprendió porque llego a 111 y cuando empecé a escuchar la letra, ahí entendí. No sabía si era 1-1-1, 111. Claro. Entendí. Claro. Finalmente era el bondi. Es el tema más tranquilo del disco. Yo no lo hubiera elegido para cerrarlo, pero bueno, se respeta la decisión de cada banda, ¿no? Y luego... ¿Quién viene... te dijo? Repito. No. Chicos, vengan que los queremos cagar a piñas. Voy al tema número 8. Sí. Que es el que vamos a pasar último. Que se llama Vete al carajo padre, que me encantó el título. El tema... ¿Proyectaste un poco ahí? ¿O? No, ah. No. O sea, todos podemos proyectar un poco, ¿no? Pero ¿quién no lo dijo? Claro. ¿No? Vete al carajo padre. Aparte, de esa forma, vete. ¿No? Medio como... Aparte muy padre. Novela. Neutro, ¿no? Es casi que el cura. Como que es de novela. Padre. es una lectura que puede ser. Puede ser. En la letra que... Cuando escuchás la letra es como un reproche, una queja hacia figuras educadoras, ya sean padres o lo que sea. Puede ser un cura. Puede entrar. Que creen guiarte como hacia el camino del bien basándose en inculcarte la tradición, lo que te imponen hace millones de años y sin cuestionarlo, ¿no? Me gustó mucho la intención también de ese tema y fue el que elegí para cerrar. Así que, chicos, muy buen disco. ¿Cuántas patulecas? Le pongo un 8. 8 patulecas. Le pongo 8 patulecas. 8 en digamos, en... 8 de 10. Claro, 8 de 10, pero digo en resumen. En resumen. Sería la nota final. Es la nota final. Me cabió el entrelace de temas de un instrumental, un cantado, me parece llevadero. Me gustó mucho el cantante, aunque no sea un profesional, me recabió cómo queda con la música, el sonido es copado, y se nota que la edición de sonido está súper personalizada. De esa banda, ¿entendés? Sí, bueno, encontrar una personalidad en una banda creo que es lo más difícil que te puede llegar a pasar. ¿Y en cuanto a letras? Y bueno, no tienen muchas letras, pero me parecieron originales, así que les podemos poner un 8 o 9. Bien, o sea, resumimos en un 8. Sí, total. Un 8. Bueno, un 8. Excelente. A mí me gustó lo que hemos escuchado de Gripe, de este nuevo disco de Gripe. El nuevo disco de Gripe que se llama siesta en la fosa y nos vamos a ir escuchando Vete al carajo, padre. Por Dios, tremendo. Estamos escuchando a Bulldog mientras son las 23:23 en 23, este 23. Preciso momento. Y estamos aquí haciendo nuestro programete número 320 de nuestra historia en lo que es nuestra web www.pasalaonda.com.ar. Allí encontrás todo el material que hemos hecho durante estos 7 años. Encontrás, obviamente, recitales que hemos transmitido, coberturas. La cantidad de coberturas que hay es impresionante. Muchísimas, pero muchísimas fotos, muchísimos fotógrafos también. La gran, enorme mayoría son de la señorita Nanu Wagi, la señorita Nanu González, que ya pone el grito, ¿viste? Había levantó la cabeza, ¿viste? Tipo, claro, claro. ¿Están hablando mal de mí? ¿Cómo es esto? Pero son la mayoría tuya, pues son las selfies que sacás. Las selfies de Nanu. No, no, hay fotos de montonazo de banda. Están todos nuestros programas, o la gran enorme mayoría. Están todos los programas de Mundo Bullicio también, no me quiero olvidar. Están los programas de Vivo en la Caja también. Está todo. Una cantidad de material en esa página tremenda, así que les recomiendo que la visiten. Y si no, pueden descargarse la aplicación desde el Play Store de Google. Ponen Pasa la Onda, todo junto, les va a parecer más fácil. Y se descargan la aplicación, que pueden encontrar prácticamente lo mismo que hay en lo que es nuestra web. Estamos escuchando a Bulldog directamente desde su nuevo disco llamado Sangre y Fuego. Pues estamos escuchando, haciendo el dictado. ¿El dictado dice? El dictado. Bien, bien. Justo hubo una secuencia que me concentró un poquito. ¿Qué le pasa? La noticia con Bulldog no solamente tiene que ver con que han sacado un nuevo disco, sino también que van a estar teloneando a Green Day. Se sabe habitualmente que las bandas eligen alguna banda también como nacional, por lo general, para que los acompañen en los shows internacionales. Recordemos que Green Day va a estar tocando en Vélez. Sí, y creo que Bulldog es la banda más del palo punk de Green Day acá en Argentina, por lo menos lo que es la escena local, lo que por lo menos la banda más grande. Perpetua, ponele. Para el palo de Green Day, pregunto. Sí. Ahí está como peleado, me parece, ¿no? El tema. Yo por una cuestión muy cerquita, ambos. Me parece que está más arriba Cadena Perpetua, pero por un tema de gente, de público que va a ver a Green Day, está más cerca el público de Bulldog que al de Cadena Perpetua. Más allá de eso, Cadena y Bulldog van a tocar juntos en diciembre. Ah, mirá. Fechón en obras. Van a tocar, claro, exactamente. Van a estar ahí tocando con Cadena también los muchachos. Además de con Green Day. Yo comparto, a veces pasa que en lo que son las fechas internacionales, le vienen últimamente pifiando un poco a las bandas teloneras. Están por lo general eligiendo bandas que uno dice que parece que vaya esta banda. Ha tocado, por ejemplo, con los Guns N' Roses, ha tocado la Berizzo. Sí, pero con U2 no estuvo tan mal la Berizzo. Como que... Bueno, con U2. Más popero, como... Sí, hasta ahí. Que sacaron un tema nuevo con Cacho Castaño, ¿viste la Berizzo? ¿Con Cacho Castaña? Sí. ¿Todavía puede cantar Cacho? Sí. Me he zarpado. No lo sabía, eso honestamente no lo sabía. Pero me parece que en este caso la elección está bien. Sí, está bien. Estaba entre Bulldog y Cadena y me parece que son las dos bandas más representativas en cuanto a ese sonido de Green Day, de sí. Punk, que es un punk más, también un poquito más popero en un punto, sí, ¿no? Sí, más melodioso. Más sí. melodioso. Para mí es una gran banda, me quiero matar que no voy a poder ir, pero la realidad es que en este caso me parece que la elección es muy correcta. Hablamos hace un tiempito con Mantu, el cantante de Bulldog, y la pueden encontrar también en lo que es nuestro canal de YouTube, donde están subidas todas las entrevistas que hemos realizado telefónicas en este año. Hoy para hoy teníamos una entrevista, pero bueno, finalmente no se terminó cuadrando. Va a terminar siendo en piso esa entrevista, en algún momento la vamos a poder hacer. Para la semana que viene ya tenemos confirmado, vamos a estar charlando con la gente de Flema. Ya, mirá vos. Así es, mirá, así que seguimos con la onda media. Listo el pollo. Sí, yo no lo entendí, pero... No. El pollo, Flema. No tiene sentido escucharlo. Yo creo que mejor vayamos con música. Espíritu, una vida y libertad, mi profesión. Escuchas que te dicta el corazón, no le des vuelta y sigues al principio. Y si escuchas que te dicta el corazón, no le des vuelta y sigues al principio. Buena vida y libertad, mi profesión. Buena vida y libertad, mi profesión. estamos escuchando a Papa Roach. Esto es lo nuevo de Papa Roach, que en este 2017 han tenido una actividad incesante. Es la mierda, pero tanto. Sí, pasa que durante el primer semestre se publicó Crooked Thief, que sería una colección de canciones inéditas que habían estado, estuvieron promocionándola luego de sacarla a la venta. Y ahora sale un nuevo EP que se llama Live at BBC Radio 1, que fue grabado a principios también de este primer año, pero sale ahora al público en general, como para que tengamos más cosas nuevas de Papa Roach, lo cual yo lo agradezco. Cuando una banda vuelve así, con todo, con mucho material, me encanta que hagan eso. Mucho material, pero un poco nuevo, ¿no? Como que... Pero bueno, vamos de a poco. Ah, pero vos la querés todo. Vos querés todo, Nacho. Y bueno, pero ya volvemos con toda, vamos a volver. Bueno, sacame un temita por lo menos. Sí, creo que es una muestra del sonido actual, un poco más actual de la banda. Más tranca, ¿no? Sí, bastante más tranquilo que por lo menos este tema de lo que se viene conociendo hasta el momento de Papa Roach. Este es en vivo, este EP. Obviamente fue grabado en la BBC. ¿Qué suele hacer este tipo de especiales? Recién charlábamos con Nachito, recordábamos el que salió este año, ¿fue o el año pasado? No, este año. The Queen, por ejemplo, que hubo algunas versiones, varias versiones nuevas, que también, dicho sea de paso, Queen está sacando otro digamos, material nuevo. En realidad, no, versiones diferentes de otro disco como fue News of the World, que está cumpliendo 40 años este año y se reedita. Entonces sacan un par de versiones, sí. Pero las de la BBC realmente son versiones distintas. Ajá. Muy distintas, con cambios de tempo, la letra obviamente son las mismas, ¿no? Pero... Sí, pero también cambiadas en la forma de cantar, no es que cantás en el mismo tempo. En la interpretación también, ¿no? Claro, es otra cosa. ¿Se siente una violación o está bien? No, por lo menos lo que yo he escuchado de Queen de la BBC... seguramente todo ha sido con consentimiento de la BBC. Y suena muy bien y está. No, pero no es que lo escuchas decir, pero la puta madre. Le hicieron mierda, no porque justamente Queen es la misma banda, ¿no? Claro. Reversionando sus temas. Rara vez lo pueden hacer mierda, ¿no? No recuerdo algún caso que haya pasado eso. Ah, en el caso de We Will Rock You, como te diría que la mejoraron, ¿no? Como la versión es como más rápida, más fuerte. También tengamos en cuenta que es un tema que uno lo escuchó hasta el hartazgo. Entonces, no sé si te gusta tanto como cuando lo escuchaste por primera vez y escuchar una versión diferente te sacude. No sé si cuál es mejor. Bueno, pero... Bueno, sí, qué sé yo, son gustos. Claro, exactamente. Si te gusta más fuerte, más movido, te va a gustar más la versión nueva. Sí, realmente muy recomendable. Como desde acá les recomendamos escuchar esto nuevo de Papa Roach, que se llama Live at BBC Radio 1. We were born for greatness. escuchar lo que decís también. No me cambiarán, nos dice Ricardito Iorio. ¿Qué ha sido noticia esta semana? Ajá. Ha habido varias noticias esta semana en lo musical, sobre todo hablando de lo que es el barrock. La pregunta que yo me hacía cuando incluía esta noticia en digamos, lo que es la grilla del programa, ¿cuánto daño o cuánto beneficio le trajo todo esto al festival en sí? ¿Qué piensan ustedes? Yo lo veo como una cosa más negativa que positiva. Para mí fue censura, punto. ¿Nachito? No, censura no. No, pero digo, en cuanto a ¿se le hizo bien o le hizo mal todo este tema? Claro. Yo creo que todo festival que anuncia una cosa y se empiezan a bajar bandas, a cambiar bandas, porque no fue tampoco la única banda que cambió. Entonces, no, hubo varios. Por ese lado como que le hizo mal. Yo sea creo, quien sea, quizás sí. Mejoran las bandas, pero como que ya empiezan a haber cambios, ya te tiran abajo el festival. Yo creo que para esta oportunidad, todo el run y todo el quilombo que se armó alrededor del Barrock, yo creo que le sirvió. Le sirvió en el sentido de venta de entradas y darle notoriedad al asunto. Eso es lo que yo opino en cuanto, obviamente, a la imagen para los próximos. Si es que va a haber próximos, me parece que fue malísimo todo lo que pasó. ¿Quién te compra entradas si estás cambiando bandas y sacas? No sé si gente te va a comprar bandas, pero que la gente en general esté hablando, o sea, de la gente que está mínimamente en ir a recitales y demás. Sí. Alguien habló del Barrock. Está bien. A lo que voy es que si no hubiese pasado todo esto, yo creo que hubiese pasado mucho más desapercibido. ¿Se entiende al punto en que voy? Se entiende, pero no sé qué tan beneficioso puede ser para ellos. O sea, se está hablando mal, digamos. Lo importante es que hablen, dicen muchos, ¿no? No es bien o mal, lo importante es que hablen. En este caso, me parece, entiendo la postura de ustedes, sí. Y la comparto también, pero me parece que en cuanto a lo que es prensa y sí. Lo que es que se hable del festival, le fue, para mí entender, beneficioso para este festival. Ahora, no creo que puedan hacer otro el año que viene. Pero beneficioso hablamos en el sentido económico. Claro, beneficioso en que estuvo en boca de todo el mundo. Bueno. A eso voy, que estuvo en la agenda. Porque claramente. Creo que si no hubiese pasado todo esto, nadie hubiese hablado mucho del Barrock. Seguramente hubiera pasado sin pena ni gloria, pero digo, se habló un montón, pero yo aún así no creo que la gente vaya a sacar una entrada, que es lo que a ellos les conviene, y ahí ganan plata. O sea, sí, se rehabló de ellos, salieron en todos lados, todo el mundo publica en Facebook, en Instagram, en todos lados se habla del tema, pero no sé qué tanto los benefició económicamente y realmente hablando. Me parece que se habló más de las bandas que se bajaban ya de por sí cuando empezó con el tema de Salta a la Banca, que fue una de las primeras bandas que se bajó por el tema de las acusaciones de Santa y Cine. Pero creo que de ahí se empezó a hablar un poco más de las bandas que se bajaban y se empezaron a bajar otras bandas. Principalmente más de lo que fue la propaganda sobre que se hacía el Barrock. Entonces por ese lado parece que salieron perdiendo ellos. Que se habló más puede ser, pero de ahí a que haya sido positivo a lo que ellos quieren, que necesitan. Claro. Claro, hay que ver si les funciona o no. Nos vamos a enterar en este fin de semana en cuanto a lo que hayan vendido o lo que realmente termine pasando. La cuestión fue que en principio se bajó a Ricardo Iorio por todas estas las apariciones que tuvo públicas con Biondini y demás. Pero hay algo que es, creo, importante remarcar. En el comunicado que hace Iorio, o la banda por lo menos, expresan que no tuvo nada que ver con el Barrock. O sea, que no fue para con el festival la bronca, sino que lo que están haciendo, se bajan, es porque hubo amenazas de diversos scratches y diversas cosas que hubiesen sucedido, supuestamente, si se presentaba Iorio. Es como que Iorio, por lo menos, lo que hace es correr de un lado a la organización del festival, que les puedo decir que realmente ha sido pésima, porque, como hablábamos antes, no fue la única banda que tuvo que salir del cartel. Hasta hoy mismo no se sabía, por ejemplo, si tocaba El Reloj o no, claro. Por ejemplo. Sobre todo los artistas de más trayectoria son de los pioneros, digamos, del rock nacional, son los que más han hecho cambios. Claro, han hecho cambios. Los tuvieron sin firmar contrato hasta esta misma semana a los artistas. Es decir, anunciaron varios artistas que finalmente no estuvieron, sí, que por momentos estaban, que por otros no. Hoy, por ejemplo, se bajó Porchetto. En solidaridad a Iorio se bajó el Tano Marcielo. Sí, y Orcas. Y hoy se bajó Orcas, que era la única que quedaba dentro de lo que podemos decir el palo del metal. Sí. Era la única que quedaba y también se bajó. A ver, vos no podés hacer un festival con anunciarlo con un año de anticipación, bombo, platillos, toda la bola, y empezar a vender entradas recién en mayo. Claro. De última empezaba a vender en abril, marzo, febrero, como para que la rueda se vaya haciendo, y ya vas confirmando las bandas también. Creo que rarísimo, porque la gente que lo organiza, gente que, si bien fueron los que organizaron el barro en los años 70, también han hecho producciones durante este tiempo. No es que hicieron el barro y nunca más hicieron nada en cuanto a eventos así tan grandes. Claro. Se tuvo que meter la gente de rock y reggae también. Fueron a buscarlo a la gente de rock y reggae, sí, que son de los que hoy por hoy, como productoras, son los que mejor vienen haciendo, sí, las cosas. Recordemos que hicieron los shows de La Renga. Fueron todos producción, sí, de ellos, de la gente de Eduardo Zempé, que encabeza, perdón, Zempé. Me parece que se manejaron muy, pero muy mal. Sí, muy mal. Lo de Salta a la Banca se veía venir. Vamos a empezar. Sí, sí, eso fue ajeno a todo el quilombo que hubo con el tema de las bandas. Pero fue cuando eran los primeros que empezó a decir como que se bajan y empezó a ganar notoriedad las bandas que no estaban finalmente en el barro. Claro, un montón de bandas que dicen, bueno, pero pará, usaron nuestro nombre y claro, ahora, si bien hay gente que uno dice cuántas entradas puede vender, no sé, Héctor Stark, por ejemplo. Sí. Yo no creo que sean muchos los tickets que se corten por él, básicamente. Sí. Pero no está bien igual. No, claramente. No está bien que vos anuncies una grilla y a una semana del festival haya varias bandas que de esa grilla inicial no estén. Claramente no. La verdad que un festival emblemático de nuestro país que se termina manchando por mala organización, y también en un caso yo creo que lo de Iorio, sepan disculpar, esta es mi opinión, a mí me parece que en un poquito se lo merece un poquitito el tema este de exponer su condición o sus pensamientos en un punto bastante fascistas. Me parece que no estamos en un momento muy sensible para salir a contar esas cosas, siendo él un personaje público de la magnitud que tiene Ricardo Iorio. Yo creo que se podía haber guardado esos comentarios o esas fotos. Sí. Y había menos quilombo. O sea, que lo piense, bueno, cada uno piensa lo que quiera, pero es una persona pública. Sí, a ver, uno se tiene que hacer cargo de y saber que cada acto trae una consecuencia, y sí, se entiende, pero yo no apoyo. Para mí es censura y para mí no está bien que hagan eso, ni con él ni con nadie que ha dado su opinión. Para mí, este va, no es una censura porque no es que está prohibiendo que toque. Iba a haber un scratch, que tampoco puedes prohibir los scratches, y para evitar los problemas se decidió que se baje. ¿Quién lo decidió? Y supuestamente tanto Iorio con la producción del barro. Pero bueno, no sería extrañar que lo hayan bajado, le hayan dicho robot. Para mí lo bajaron. Bueno, pero bueno, es algo que yo creo que Iorio también por su parte se habrá bajado, habrá pensado no toco para evitar problemas. También, también. Un poco hacerse un poco de mea culpa de lo de como decíamos recién, ¿no? De hecho de que eres una figura pública y lo que diga influye durante sobre muchísima gente. Es una realidad eso también. Quilombos varios en el Barrock. Vamos a estar, por lo menos el sábado vamos a estar allí cubriendo, así que te contaremos qué es lo que sucede, por lo menos en un principio, en este Barrock 2017. ¿Habrá 2018? Claramente conoces este tema, es Wildflowers, estamos escuchando The Cult. Y para hablar de The Cult, se suma a la mesa de Pasaronda nuevamente el señor Chanchi. Bienvenido, Chanchi. Buenas, buenas. Vino serio hoy, Chanchi. No, estoy interpretando, ¿viste? El personaje de Tino y Gargamusa. El de anteojitos, sí. El peticito que buenas, entraba buenas. Después. Buenas, buenas. Es verdad. Hola, buenas. Tenorio era. No me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que tenía esa voz. Se me recortó. Como que les recortaba el mambo de lo que los chabones estaban ensayándose. Re arriba los chabones. Bueno, levantá, Bueno, bueno. Chanchi, ¿cómo andás, Chanchi? Muy bien, excelente, la verdad. Muy bien, bueno. Se hicieron una escapada ahí con la verdad que vi a mi criterio. Sí. Pongo el show entre uno de los top 3 del año, míos, personales. Del año, no top 3 en... De la vida, no. De la vida. No, de la vida. Pero del año, seguro, seguro. Mira. Sí. Bueno. ¿Fuiste a muchos este año? ¿Fuiste a muchos este año? Sí. Ahora me dice a 4, bueno. Sí. No. Acá con la patuleca, pero... Una cosa que llevamos un buen listado de ver muchas sí, cosas. Sí, casi todos los fines de semana van a ver algo ustedes, ¿o no? Y desde el año pasado que venimos... Dale. Muy bien. Internacional, nacional, under, local. Chaqueño, todo. Sí. ¿Qué fue el chaqueño para el chino? No. Bueno. Pero si viene acá para alguna banda de cumbia regional del Chaco. Bandita de cumbia, una banda, perdón, bandita, ¿no? Una. Imagínate alguna en la delirante, yo lo veo al Chanchi ahí disfrutando a pleno. Lo hemos visto. Lo hemos visto, pero una chaqueña. ¿No es cumbia Quirós? Sí. ¿Es chaqueña cumbia Quirós? Vi el flyer. Este fin también tenemos. Lo vi. Él también tiene raíces chaqueñas, por eso le tira al Chaco. Mirá. Claro, pero Jimmy no sabemos bien. Si es del Chaco. No, Jimmy no es de Colombia. Jimmy. Argentino, Jimmy. Por ahí. Sí, me parece que sí. Jimmy no tiene pinta argentino. Me hace acordar a... No sé si ustedes... ¿Alguno de ustedes vio la serie de Un gallo para Esculapio? Sí. No. Bueno, hay un personaje en esa serie que se hace que es... Esa es nueva, ¿no? Colombiano, sí, sí. Sí. Que se hace, creo que es el colombiano y es más paraguayo que... Yo sí, me acuerdo de eso. Pero no, bueno, no le sale. Yo a Jimmy no lo veo muy colombiano. Te digo, más argento, me parece, es de casa. Se argentinizó porque el loco vino acá de pibe, viste. Y yo lo veo más... Laburó en 11 y bueno, ahí ya claro. Tomó la corriente argentina. Yo lo veo más de Catán, viste, esa zona. Sí, pues. Bueno, y entonces estuvieron viendo... Bueno, estuvimos viendo la presentación de Decalt en Argentina, de Hayden City. Sí, hacía 6 años que la banda no venía, la última, claro. Y fue como, para ellos mismos les sorprendió mucho, porque la convocatoria la última vez fue en Vorterix, en el 2011, y no pudieron llenar ni la mitad. En esta ocasión, el Luna estaba repleto. La pregunta es, ¿estuviste en ese Vorterix? No estuve en ese Vorterix, era la primera vez. De ¿Vos, las... Pato? No. ¿Ninguno de los dos? No. Era las... O sea, ellos habían venido 4 veces, esta era la cuarta, y tenían una, no habían venido hace, o sea, no vinieron 6 años, porque la verdad que, como que ellos, lo mismo que dijo Asbury cuando habló en una parte del público, como que estaban buscando nueva sangre, y como que se vio que había entrado, boludo. No, como que había entrado una nueva oleada de público, de que por ahí no es la misma gente, hemos visto mucha gente grande, claro. Mucha gente de ya de años y años. Y como que se vio mucho eso, digamos, ¿viste? Una nueva oleada de gente. Bien, vos bueno, quiere decir que siguen más vigentes que nunca. Uf, pero hicieron un show excelente a mi gusto. Bueno, presentaron Hayden City. Hayden City, ¿cuál es la particularidad de este Hayden City? Es que se basa en el festejo de un gol de Tevez. Dale, te juro, juro. Ah, sí, de Ciudad Oculta. Ciudad Oculta, fue así. Momento Tevez, que Tevez, Tevez sí. Hizo un gol contra Lelas Verona en el año 2011, en el 2013. Uh-huh. Y en un momento, tipo, el flaco se sube la remera de Ciudad Oculta. Sí, lo hizo con algunas otras... Y a Aguri como que esto le como que lo impactó. Inspiró. Claro, le impactó. El chabón dijo, ¿qué onda este flaco, viste? Y él siente como que... Tevez inmortalizó su lugar con esta expresión. O sea, como que amigo, familia, barrio, aquí llegué, sigo pensando en ustedes, los quiero y los siento. Todo ese flash se comió el chabón con Tevez haciendo ese gesto. Qué loco, ¿no? Mirá. Y de ahí, a partir de ahí, creó un disco. O sea, increíble, ¿no? Como... Claro, Hayden City significa ciudad oculta. Claro, exactamente. Mirá vos, qué loco. Sí, quería señalar esto como particularidad por el país y por el nuevo disco que venían a presentar. Claro, y tenían que venir, ¿no? Después de la canificación. Sí. ¿Habrán ido a conocer? Qué buena pregunta. ¿Ya lo huevo, amigo? Sí. Claro, porque... Ya tanto que te escribís un disco. Anda. Ciudad oculta, dale. Claro. Me tengo un cartito de Hayden City, a ver qué te pasa. Tal cual. En el micro, el amarillo de Macri, ahí, viste, el de excursiones del centro, viste, caían con ese, viste. Bueno, capaz que la pasan re bien también. Bueno, el setlist arrancó... bueno, llegamos a eso de... ¿Qué hora llegamos, el mi amor? El setlist, por favor. No, pero la lista de tema, la puta madre. Pero... ¿Qué es el list? 9:30, más o menos. 9 entramos. Nueve entramos y habrán arrancado en un toque antes de las 10. Sí, 10 menos 25, 10 menos 20, una cosa así. Arrancaron. Uh-huh. Sí. ¿Y cuánto duró el show? El show fue bien inglés, bien de... Sí, fue corto para mí. Para mí también. Pero una hora y media duró. Una hora y media. Una hora y media. Pero en esa hora y media arrasaron. Tocaron 15 temas. ¿Hubo parate? No hubo parate. Fue 15 todo... temas tocaron nada más. 15 temas. Para mí fue media hora. No miré la hora, pero fue tan corto, tan corto. La verdad que sí, la intensidad que... ¿15 temas? ¿Estamos hablando 15, en serio? 15 temas, sí. 15 temas. Bueno, pero temas largos, imagino, ¿no? Porque para que dure una hora y media, 15 temas. Y lo que temas. Pasa es que tenían, o sea, por ejemplo, los nuevos, los de Hidden City, por ahí tenían, son como más largos, tienen otro tipo, como que van de a momentos. Después tenés los temas clásicos, que ahora los voy a pasar a decir, que son palo, palo y palo. Y han tocado así, tipo, tres temas, palo, palo, palo, bajaban un poquito... Y así, tenía mucho ese tipo de cosas. Sí, me sorprende igualmente la cantidad de temas. Que sean 15 temas y que haya durado una hora y media me extraña. Y sobre todo que lo hayas puesto en el top 3. Top 3 de top shows 3. Del año, ¿no? Eso sobre yo todo. Yo quiero destacar, perdón, que sonaron muy bien. Pero al margen de que te guste o no te guste la banda, el sonido fue impecable. La verdad que sí. Increíble. La rompieron. Por lo menos el show corto, pero la rompieron. Cuesta ver shows en vivo que suene impecable y que no digas nada de la guitarra está muy fuerte o la voz no se escucha. Esto sonó increíble. También convengamos que el lugar ayuda, ¿no? Ayuda, obvio, no lugar, pero... Sí, hay que rescatarlo. Increíble. Así que duró una hora y media. Yo estoy anonadado por ese dato. Bueno, un show, digamos, satisfizo. Mira, ahí te dije todo. Puff. Pero sí. A mí me rompió la cabeza. Mirá, bien, paso a bueno, comentar el Celdís. Dale. Bueno, arrancó con la clásica y recargaba Wildflower. Uh-huh. Sí, que yo sentí una adrenalina y me fui al pogo. Bien, así. Bien. Me fui al pogo. Es como que. Convengamos que. Empecé a sentir los acordes, sí. Y te juro, el corazón como que se me fue. Qué lindo, güey. Chancho se fue, eso. O sea, ya cuando deja sus cosas a alguien y lo ves, tipo, ¡bloom! Ella una cosa, te juro, fue una cosa que así le dije a mi amigo que estaba acá: toma, boludo, toma todo, me fui. Qué lindo cuando pasa eso. Me qué fui, lindo. No, te juro, hace un montón no me pasaba. Esa sensación esa que tenía, te juro, boludo, dormías en el culo. Qué lindo. Una cosa así que me empujó y me fui. Bien. Y bueno, pasó arrancó con Wildflower. ¿Te bancaste un poco intenso o no, no tiraste la gran Bonafide? Tranqui, la verdad que yo esperaba un tiró poco. Tiró la gran más. La cara de pato dice un Bonafide. Bonafide. Señores más 50. Claro. Sí, era y Leo Bonini, ponele. Estaba bien, muy tranqui el pogo, por eso mucho, o sea, me metí dos temas nada más. Sí. Bueno, me gustó fue el primero, arrancaron con Wildflower del Gran Electric. Luego siguieron con, por lo que tengo aquí, con Rain, que tiene que ver con la primera parte del primer disco de ellos, que se llama Love. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, después siguieron con Dark Enemy, que fue el primer tema de lo que es Hidden City. El primero, sí, que el primer presentaron tema, claro. Sí, que se llama Dark Energy, que tiene un estilo como más hard rockero, con acordes pegadizos. Luego el turno nuevamente, que tiraron dos clásicos de Electric, que fue Lil Devil y Peace Dog. Sí, que ahí fue con Lil Devil otra vez, exploté, me fui segundo otra momento, vez. Buena segundo momento de la noche. Que dije, pará, boludo, empezaron a tocar los acordes y le digo a mi amigo, tomá, boludo, de nuevo, tomá. Sí, no, tranquilo, yo te entiendo que estás emocionado, pero no caes a palos a la mesa. Es que ya estoy escuchando los tranquilo. Acordes de mi cabeza. Te estás volviendo al... Bueno, un show que claramente te dejó super manija. Bueno, bien. La verdad que sí. Una visita de Cal que... ¿con qué cerró? Bueno, pasaron por un par de momentos más. Entre ellos, Rise, que fue el tema que se subió a Pasar la Onda transmitiendo en vivo. Exactamente. Ese fue el tema Rise de su álbum Beyond Good and Evil. ¿No subió Carlitos? ¿No vino Carlitos Tevez? De China. Carlitos no debe saber ni que existe la banda. Sí, no debe saber nada, Carlitos, de todo el mambo que tuvo Asbury. Luego siguieron con Nirvana y Birds of Paradise, ¿sí? Otros de sus dos temas de su álbum nuevo. Luego siguieron con Deeply Ordered Chaos, The Phoenix, que fue muy coreable por la gente, que fue de uno de sus primeros trabajos también de Love. Y bueno, ya teniendo el punto, ya los primeros momentos cúlmines de la noche, Sweet Soul Sister y Fire Woman, junto con Giselle Santuary, también, cerraron ahí. Y bueno, dieron el broche final de la noche con King con Tatter y Mary. Goat, que es también de su último trabajo. Y el broche final fue Love Removal Machine. Y así, o sea, lo dijo y respiró. Yo creo que cuando terminó el show quedaste igual, quedaste así como, listo, ya está. Me voy tranquilo a casa con el deber hecho. Me quedé lleno de música. Bueno, esperar una nueva vuelta de Cult. Sí, la verdad que sí, me sorprendí mucho. Mismo las críticas, mismo que leí de todos los portales. La verdad que dice que dieron un show excelente. Inclusive una de las mejores performances que dieron estas cuatro visitas. Desde que vinieron, la catalogaron como un show totalmente recargado y 20 puntos, la verdad. Lo corto no lo hace más malo, sino que lo importante está en la intensidad. Gracias, Chanchi, por contarnos lo que fue de Cult en Luna Park. Muchísimas gracias. Ya venimos con más, quédate por ahí. We'll be right back. llega el final de nuestro capítulo 320. Hemos tenido de tutis, como suelo decir a esta altura del partido. Nos ha visitado la gente de Pájaro Diablo. Nos vendieron un bello, muy bello acústico y una linda charla con los muchachos. Estaremos, obviamente, subiendo el programa para después del lunes, que es la repetición de este capítulo 320. Pueden encontrar en lo que son las redes sociales los videos que estuvimos transmitiendo, que estuvo, viste la típica de Aramos dijo el güey, ¿no? Dale. Estuvo transmitiendo la señorita Nanu González ahí, deslomándose por pasar la onda. Impresionante. Hoy completo, Nanu, porque estuviste transmitiendo en vivo, estuviste sacando fotos. Estuviste haciendo los sorteos, obviamente, con las redes sociales. La cobertura de UB40. Estuve cuidando a Jano. Estuviste cuidando a Jano también. Limpié la caca de la China. Y, bueno, esa no la sabíamos. Pero, ¿no? No, no la sabíamos cada esa. Cada vez me hacen laburar más. Y bueno, es así. La vida del pobre, viste cómo es. ¿Limpiaste los baños? No, no terminé ahí, bueno. Te faltó los baños. Sí, señor. Mi patroncito. Vaya a lavar los baños. Bueno, y además de eso, bueno, hiciste los sorteos. Es el momento de comentarle a toda la people que estuvo del otro lado ahí copándose con las publicaciones. ¿Quién por choronga se gana las entradas? Bien. Bueno, ¿estamos bien? Sí, bien. Vamos. Mucha gente participando para este sorteo con el que vamos a arrancar. Gracias a Dios, gracias. Hasta recién estuvieron comentando, pero bueno, quedaron afuera, lo siento. Dijimos... Damos un changuí. Ajá. Lo siento. La publicación dice hasta las 12 de la noche del jueves, así que hasta las 12 tuvieron tiempo. Púdrete. Claro. Son 12 y 7. Bueno. Claro, así que hasta las 12 tuvieron tiempo y bueno. 12 menos, sí, por ahí. 12, sí, 12 menos, bueno, no sabemos. Bueno, por ahí, pero bueno. Pero hubo ganador, ganadora, ¿no? Tenemos, hay resultado final, podemos decir, ¿por cuál arrancamos, Nanu? Pará, empecemos. Y vamos por a arrancar principio. Por la del viernes 13, ay. Viernes 13. Dice, no te cases ni te embarques, no, no te vayas no, de no, joda. Será el martes 13. No, y aparte me llama la atención el nombre de las bandas que van a tocar, ¿viste? Mal momento, mala suerte, los mentirosos. O sea, y todos el viernes 13, viernes 13 encima, ¿no? Yo no iría, no sé. No, bueno. No. Vayan, vayan. Y si están los... Bueno, no digo nada. Casi se me escapa. Te vas a ganar más detractores aquí en no, este lugar. No, por favor. Ojo, ojo. Con aguante menti. Todo. Bueno, entonces tenemos ganador, ganador aquí. Nicolás Alfredo Canosa. ¡Dale! Bueno, felicitaciones, Nicolás. Felicitaciones. Nicolás, ¿cómo es? Alfredo Canosa. Bueno, felicitaciones. Te llevaste el par de entradas, entonces... para asistir a la fiesta clandestina que se hace el viernes en Groove. Así que muchísimas gracias. ¿Es clandestina? Como siempre decimos. No sabía que era clandestina. No sí. Vi por ahí. Ah, bueno. No leíste lo que publicaste. Perdón, no sabía que era. Pero no, disculpen. Pasa que entre todo lo que tuvo que hacer, entre el baño y todo, se le complicó, ¿viste? Es difícil así. Estaba muy escrito el flyer, toda la banda. Había una bocha de cosas. La parte de clandestina no la vi, perdón. Había muchas cosas en ese flyer, fuera de joda. Estaba una imagen muy cargada de cosas. Claro, confuso. Entonces, ya hay ganador para el primer sorteo. Vamos con el segundo, entonces. ¿Están de acuerdo? Vamos. Dudaron un poco. Bueno, entonces, fiesta delirante. Toca Jimmy y su combo negro, Locos de Nacimiento y... Kime. Y Kime. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Ganador, ganadora, ¿qué es? Chanchi. Emanuel del Valle. Felicitaciones. Casi. Emanuel. Para mí que es Chanchi con otro Facebook. Sí, sí. Para mí. Lo rehizo. No está prohibido que participen los integrantes del programa. Ah, lo hubiera dicho. En realidad sí, deberíamos prohibirlo, ¿no? Porque. Sí, sí, para darle un poco más de transparencia si a todo esto. Si no está esto, prohibido, ¿no? Está permitido. Bueno, sí. No, es así. Y claro, es básica. Lo que no está prohibido, está prohibido. Etimología. Lo dice la ley. Claro, así es, así es. Bueno, señorita Nanu González, es el momento que tome la palabra y se despida del público de Pasa la Onda, por lo menos del programa de hoy. Bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Yo estoy contenta por el día, sí, me encanta el frío, siempre digo lo mismo. Ajá. Estoy muy, muy contenta. Por eso trabajé mucho hoy, con todas las pilas. Y la gente, el jefe de Claro allá en México, contento. Uf, feliz. Me imagino, una sonrisa oreja. No, igual estos días por el tema del Día de la Madre nos están rompiendo el traje. Se están dando palo. Increíble cómo compra la gente celular, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero si tenés uno que te funciona bien. ¿Para qué quieren tantos? Regalos para. ¿Con qué necesidad? Y sí. Muchísimas gracias, Nanu. A usted. Y bueno, hacemos el Nanu Steam sin Nanu. Vale. También le mandamos un gran abrazo a Nando Guay, que bueno, ahora tiene que cumplir otro trabajo, que es ser madre, ¿no? Ser mamita. También un trabajazo tremendo. Le mandamos un gran abrazo, si nos está escuchando, a la señorita Nando Guay, que tiene el doble trabajo, porque claro, te tiene que cuidar a vos, Nacho, y a Jano. Joya. Ahí está. Sí, no sabía que ya estaba confirmado. No, pero bueno, sí. Pero es bastante todo, obvio. Sí, ya lo saben. Va a ser así, Nacho. Ya lo sabemos. Los cuida a los dos. El amor de esa mujer, increíble. Inconmensurable. Bueno, ya que estamos, se despide del público de Pasar la Onda el señor Juan Ignacio Miranda, el conductor de este programa y además el operador técnico. Nos vemos, gente. Disfruten el fin de semana largo. Eso, y disfruten. Disfruten, ¿sí? Ah, un saludo a todas las madres, que es el día de la madre, el día que estaba hablando recién, me había olvidado yo. Claro, bien, bien, bien. Bueno, sí. Menos mal que lo nombramos así, ¿te acordaste, Nachito? Dice acá Nanu González que es mala suerte. Si saludas antes, pero no le va a pasar nada. Es humor negro. Es un hijo de. Chiste, Nacho. Bueno, gracias, Nachito, por ser como sos. Se despide de la People de Pasar Onda, señorita Patricia Palazzo, voz femenina de nuestro programa en la mesa, ¿no? Obviamente. Bueno, que tengan un femenina. Buen fin de semana, amigos y amigas. ¿Cómo? Esa voz tan femenina no parece, ¿no? Voz femenina. Bueno, amigos y amigas, tengo ¿qué querés que haga? Sí, así, no voy a cambiar. No me cambiarán. Bueno, como decía Iorio, ¿no? Ahí está. A lo Iorio, totalmente. Que tengan un buen fin de semana, salgan, diviértanse, haya lluvia o haya sol, sean felices. Y un beso a mi mami que está en Ecuador. Este es día de la madre, no lo pasaré con ella. Así un que, gran abrazo. Chau, chau a todos. Adiós. Gracias, Patito. Gracias, Pato. Muchísimas gracias por pasar a Patuleca también, ¿no? Y completito bueno. También, como siempre, lo de Patito. Se despide ahora de la People de Pasa la Onda y el Chanche, que la semana que viene vuelve con la chanchada federal. Así es, la semana que viene volvemos con la chanchada. ¿Ya sabemos dónde va el micro? Mira, creo que voy a ir por la zona de Tucumán, La Rioja, que fue un pedazo de lo que es el territorio argentino que todavía no pisa. No pisamos con el colectivo. Ahí va, vamos así que para el noroeste. Vamos a ir para ese lado, seguramente. Para ese lado. Tucumán, La Rioja, Salta, etc. Pasa la onda fm@gmail.com. Por favor, todas las bandas que quieran difusión, háganlo siempre. Es recibido todo su material y mostrado para que puedan seguir este colectivo funcionando por todas estas 23 provincias. Y si nos quieren regalar nafta, no nos vamos a enojar, ¿no? Porque y escabio, y escabio. Bueno, escabio, sí, también. Buen fin de semana largo, es fin de deluxe, uno de los últimos del año, así que por favor aprovechenlo, pásenla increíble. Va a ser calorcito, vi ya el pronóstico, no va a haber lluvias, así que bueno, disfruten, sean felices, adiós. Adiós, Chanchi, muchísimas gracias por tu aporte aquí en nuestro programa. Como siempre, nos estamos yendo, ahora sí, nos vamos, se acaba el capítulo 320. Me sumo, obviamente, al saludo para todas las madres en este fin de semana, en especial, obviamente, para la mía, ¿no? Tiene bastante lógica nos que así sea. Nos debe una pizza, una tarta. Debe no comida, sé qué era, debe comida a mi madre, así que se lo voy a recordar. Así que nada, feliz día hasta que no traiga nada. Bueno, yo se lo puedo decir, así no se la agarra conmigo, por lo menos. Ah, sí. Bueno, está bien. Bueno, yo le voy a decir feliz día a mi mamá y le voy a también decir que nos debe comida. Básicamente para el equipete de Pasa la Onda. También agradecer a toda la gente que durante la semana se va copando en las redes sociales, que nos van haciendo el aguante. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. No me quiero olvidar que hoy es 12, o en realidad ya hoy es 13. Estamos en viernes, en el comienzo, pero ayer fue 12 de octubre, el mal llamado Día de la Raza. Recordemos que no hay absolutamente nada, pero nada que festejar en ese día. Ayer justamente charlaba con un amigo y me comentaba que en los colegios todavía siguen enseñando de la misma manera, con el español llegando a América y estando, digamos, recibiendo de los pueblos originarios, así muy simplemente como vinimos acá a traer cultura, trajimos la civilización, bosta, gente. El mayor genocidio en la historia de la humanidad fue justamente la mal llamada conquista de América. Así que recordemos a los pueblos originarios, démosles el lugar que merecen y les corresponde por herencia de esta tierra y tratemos de pensar un poquitito más en lo nuestro y no tanto en lo que viene desde el otro lado del charco o desde arriba en el continente. simplemente eso. Así que un poquito de conciencia, tratemos de pasárselas a nuestros cercanos, a los más chiquitos, que lamentablemente les siguen enseñando de las mismas formas que nos enseñaron equivocadamente a la gran, enorme mayoría de nosotros. Nos vamos a ir con los fabulosos Kylax haciendo las venas abiertas de Latinoamérica, como no podía ser de otra manera. Día de la raza, las pelotas. Chau, gente. Nos vemos. Gracias.